Esto es el Complejo Landa. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Landa, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Os habla Víctor y esta noche vamos a hablar de un tema particular, vamos a hablar de Game Lab 2015, que es la feria sobre desarrollo de videojuegos más importante de España. En la hora gafapaster hablaremos de un juego de rigurosa actualidad, el galardonado Missing Translation. Y además os contaremos de primera mano de qué va este juego con uno de sus creadores, el señor Luis Díaz Peralta, conocido como Ludipe. Pero antes de que dé comienzo el programa, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy me he tenido que chutar un monster de estos porque estoy jodido. Estás ahí todo podre. Estoy cansado, tío. Voy a hablar poco. Voy a estar más pendiente del chat. Bueno, no sé. Ya veré. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos. Muy buenas noches. Una vez más, estamos aquí. Hoy vamos a hacer un programa que, bueno, a mí me parece interesante porque vamos a hablar de un evento del que en estos años de programa nunca hemos podido hablar en cuestión porque no habíamos podido ir, y bueno, esta vez hemos podido ir Víctor y yo y podemos daros nuestras impresiones de este evento y explicaros, a los que no lo conocéis, cómo se desarrolla. Y hoy no contamos con el señor Gaspar porque no ha podido venir, tenía trabajo, pero contamos, por supuesto, en sonido con el señor David. Hola, buenas noches. Pues nada, a ver qué nos cuentan Víctor y Jorge de GameLab, que estoy muy, muy intrigado. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Y estamos aquí preparados para un nuevo programa en el que no podemos obviar las encuestas, señor Jorge, empezando por la semana pasada. Efectivamente. Bueno, hace dos semanas hablábamos del E3, os comentábamos nuestras impresiones y preguntamos si creíais que Nintendo ha tirado otro E3 a la basura. Teníamos dos respuestas y bueno, tenemos la clara perdedora de la noche con un 35% de los votos, que es Odor. Odor no se repone y ha quedado atrás. Y la clara ganadora, el sí, con un 65% de los votos. Todo el mundo, o por lo menos la mayor parte de nuestro foro, cree que Nintendo ha tirado por el retrete su E3. Óscar. No sé si leí ayer o antes de ayer unas palabras, no sé si de Reggie o de Iwata, en plan de, bueno, la verdad es que el tema del E3, pues hemos tomado nota y ha tenido una repercusión bastante negativa. Sobre todo con el tema del Metroid. Lo digo porque justo el día siguiente del E3, de esta conferencia, bueno, de este Nintendo Direct, comentaba, hacía unas declaraciones Iwata que luego Reggie discutía en la prensa. Bueno. Según Iwata, parecía que se retractaba un poco, ¿no?, de todo este asunto. Y lo que dijo Reggie finalmente fue: no, que esto no quiso decir que nos arrepintamos de este 3, ni mucho menos y tal. Bueno, esto que comenta Oscar concretamente fue de esta misma semana. Y bueno, más que nada, sobre todo por el Metroid. Ya sabéis que en Nintendo, el tema de las reuniones de accionistas, siempre publican las conversaciones que tienen, o no sé si es que las hacen en directo y las puede ver la gente o tal, pero bueno, el caso es que Ibata comentaba, pues eso, que habían orientado el E3 primero al público americano, según dijo, que yo no lo veo tan claro, y segundo, pues no se disculpaba, pero decía que a lo mejor ese Metroid pues no era lo que los fans esperaba. También comentó que en la conferencia no había sido lo que los fans esperaban, pero decía que la parte positiva era que el evento, lo que es el stand de Nintendo, la zona de Nintendo en L3, tuvo mucho éxito porque todos los juegos que habían presentado pues tenían demo jugable. Entonces, ellos habían optado por mostrar demos jugables y no juegos que todavía no tuvieran en desarrollo, que bueno, es una excusa como otra cualquiera, ¿no? A mí eso me parece control de daños. O sea, esta gente ya sabía que su conferencia era una puta mierda y ya construyeron una especie de coartada. Y curiosamente, es verdad que Nintendo dice: no, mostramos cosas cuando ya están muy avanzadas y ya en un estado final de desarrollo. Bueno, en el E3 pasado mostraron el Star Fox y el Zelda. Sí, que bueno, a saber. En todo caso, no estamos todavía en la sección de noticias, llegará en breve. Nos vamos con la próxima encuesta, Jorge. Pues sí, esta semana, como hablamos del Gameland 2015, no tiene nada que ver la pregunta, pero os preguntamos por un juego que ha sido muy polémico. Muy polémico, que es el Batman Arkham Knight. Y os preguntamos si creéis que es, en la versión de PC de este juego, el peor port de la historia. El peor. Nunca ha existido un port como este. Tenemos tres respuestas. La primera respuesta es el sí. La segunda respuesta es no, hay casos parecidos. Y la tercera respuesta es odor. Entre paréntesis, mejor haberlo retrasado. Entonces, queremos saber si para vosotros este port es el peor port de la historia. Muchos en internet ya piensan que sí, pero bueno, queremos saber vuestra opinión. En todo caso, este tema da para mucho, lo de ports malos. Entonces, yo reto a la comunidad landiana a que en el post de hoy, de programa de hoy, hagan referencia a algunos de los peores ports de la historia del PC. Sí, que lo pongan en el foro. Que pongan alguna imagen o pongan algún bug. Que es o más algo fácil así. Leer porque sí, en el chat se escapan muchos mensajes. No sé, si queréis hablar un poco de esto. Lo hablaremos para otros programas. O para luego, noticias. En todo caso, vamos a comentar más cosas. La primera de todas. Muy importante. Gran final del concurso de Nix. Os voy a decir cómo vamos a proceder, porque hoy, en el Complejo de Anda, comienza la gran final de este concurso de Nix, donde se decidirán el vencedor de la gran cesta de la gloria y los juegos buenos, y también el vencedor de la cesta tróspida de la mierda. Así pues, la manera de proceder será la siguiente. Los clasificados ya han sido contactados por email, ya nos han enviado sus respectivos Nix. Cada uno de los participantes participará con dos nicks, y nosotros, estos dos nicks, bueno, representan dos posibilidades, dos oportunidades que tienen, y nosotros, de entre estos nicks, escogeremos al mejor y al segundo mejor. El mejor ganará la gran cesta de la gloria y el segundo mejor la gran cesta de la mierda. En todo caso, hoy no vamos a anunciar el vencedor, porque necesitamos unas jornadas de reflexión para poder, de algún modo, asimilar la cantidad de nicks que nos están llegando. Y también, por otro lado, para mantener un poco el vilo de cara al último programa de la temporada, que va a ser, atención amigos, especial Juegos de Nuestra Vida. Como siempre, un especial de Juegos de Nuestra Vida por temporada. El próximo programa será el último programa de la temporada y hablaremos de Juegos de Nuestra Vida. Lo anunciaremos, el vencedor del concurso de Nix y el segundo ganador, en este programa al comienzo. Supongo que se podría hacer un post dedicado a ello exclusivamente, ¿no? Subiendo fotos de ambas cestas y todo este tipo de cosas. Sí, podríamos hacer algo así en nuestro foro, complejoanda.foroes.net. En todo caso, también hay que anunciar que hoy cerramos el ciclo para que nos podáis enviar juegos, porque ya no tendría sentido, porque ya no entrarían en las cestas. Pero tengo que hablar de algunas aportaciones extra que nos han hecho en Barcelona. Vamos allá. Tengo aquí una bolsa, porque ha habido gente que nos ha aportado juegos. En primer lugar, el señor Javi Ortiz. Señor Javi Ortiz, como sabéis, colaborador de Fase Bonus y también uno de los integrantes del mundo de Spectrum, que nos ha aportado para la cesta los siguientes juegos. 13 para PC, juego de Ubisoft. También tenemos Deus Ex para PC. El primero. El primero de todos. Y un juego, atención, precintado, que yo creo que esto va para la cesta de la mierda. No creo, no, ¿eh? No tiene por qué. Bueno, hay comentarios. Javi me dijo que decidiéramos nosotros, en todo caso. Que se llama Escape Death Island, ¿no? Tenemos aquí estos tres juegos que van directamente a la cesta. Y, señor David, un obsequio para ti, del señor Javi Ortiz. Ya que me spoileó que me va a regalar algo, no sé el qué. Ábrelo aquí en directo para saber lo que es. Hostias, hostias, hostias. Tiene Mega Drive. Uno de los tres mejores juegos de Mega Drive ahí, ¿eh? Joder. ¿Qué es? ¿De qué se trata, David? La colección de Mega Drive empieza a crecer bien. Pues Street Fighter 2 Special Champion Edition de Mega Drive, juegaco. Y Golden Axe 2, un juego que lo flipas. Uno de los tres mejores juegos de Mega Drive. Sí, y el 2 es el mejor de la saga, sí, probablemente. Pues nada, Javi, tío, muchas gracias, aunque yo les agradeceré de una forma más íntima. ¿Íntima y sexual? No, íntima y sexual, no, me gustan las mujeres, pero sí, señor. Bueno, pero a veces tienes tus escarceos. No. Sí. Bueno, pues muchas gracias, de verdad, Javi. Muchas gracias y en serio. Sobre todo el Street Fighter 2, que siempre quise tener. Ah, uno que hay una carta. Vale, pensé que lo estaba cerrando mal, Víctor. Vale. Se lo voy a leer en directo, esto sí. Espero que no tenga nada así guarro, ¿no? Con algo de retraso, pero felicidades, David. Sirvan estos regalos como agradecimiento a tu trabajo con el Complejo Lande y tus vídeos. Un fuerte abrazo, Javi. Pues nada, Javi, tío. No es ningún esfuerzo, me gusta hacer lo que hago. Y si no, no lo haría. Así que, insisto, muchísimas gracias. Y ya no es la primera vez que Javi me regala algo. El año pasado ya me regaló, bueno, el año pasado, en Retro Barcelona me regaló un juego para Super Nintendo realmente bueno. Así que muchas gracias, Javi. Serio. Y yo aprovecho para comentar, también darle las gracias a Javi, luego lo vemos de él en la sección de Game Lab, ¿no? Mm. Pero también me ha obsequiado a mí con un juego, el Command Conquer original de PC. Y la verdad, pues un juegazo. Muchísimas gracias, Javi, por tus aportaciones. También especialmente por tus aportaciones a la cesta, que irán para algún afortunado o algún desgraciado al final de esta temporada. Y vamos con más cosas, porque nos hemos encontrado también al señor Rubillo, Rubén, de Cómo se hace un videojuego, que nos ha aportado un juego de la hostia y una puta mierda de juego. O sea, mira, para tenerlo repartido. ¿Qué preferís primero, las buenas noticias o las malas noticias? Las malas. Para mí las buenas noticias es ver el juego de mierda. Vale, pues las malas noticias es un Devil May Cry 2. Mi Vietnam. Ese va el Vietnam de Oscar. Directo que va directo a la cesta de la mierda. Puta mierda. Y por otro lado, el segundo juego, juegaco, directamente a la cesta Souls. StarCraft 2, amigo. Un StarCraft 2, ojito, que. No es moco de pavo, ¿eh? Así que, bueno, hasta aquí las aportaciones que hemos recibido en Barcelona. Ya sabéis, queda cerrado oficialmente la, podríamos decir, la recolección de videojuegos para las cestas. Este concurso ha sido la puta hostia en cuestión de juegos. Hemos recibido una cantidad de juegos que es difícil ya contarlos. Yo creo que ya superó la primera cesta, sí, ¿no? Sí, con creces, con creces. Y bueno, que además de todo esto, juegos en la cesta buena de una gran calidad y en la cesta mala, rarezas bastante, bastante curiosas. Hay juegos malos que van a valer millones. A ver, yo creo que la cesta mala tiene más juegos. Tiene su encanto. Tiene también, más juegos, sí. Porque yo creo que es que la gente se ceba más. Sí. Y no sé si el que lo reciba, algunos de ellos irán directos a la basura. O, pero es bonita, no sé, esa cesta, ¿eh? Sí, está bien. A mí, de hecho. Sí. Me da más aquel el tema de la cesta tróspida. Debo decir que yo estoy vigilando que no desaparezca el juego. No, la verdad es que no. Hay tentación, esto es un buffet libre de juegos. Sí. Si fuera por Gaspar ya habrían desaparecido. Vosotros, ¿por qué no veis cómo tenemos el estudio ahora mismo? Pero es que la mitad de la habitación, el suelo está cubierto de juegos. Si queréis podéis sacarle una foto y subirla a Twitter. Sí, luego le sacaremos una fotografía y lo podréis y ver. Es una parte nada más. Más que han quedado mi habitación, que después recordadme que los coja porque no cabían ya más. A ver, por ejemplo, hay un El Within de PS4. No os penséis que es ninguna coña. No. Y juegos, y ya os digo, y todavía falta agregar, ¿no?, la aportación que va a hacer Hangames.es, ya sabéis, patrocinador también de la gran cesta de final de temporada, que nos va a aportar unas ricas claves de juegos novedosos en formato digital para Steam. Así que estad pendientes. A ver si no nos equivocamos y mandamos en alguna de las cestas la mitad de la colección de David. Haría falta muchos viajes, para eso. Y bueno, sería todo bueno, por supuesto. Bueno, sin más dilación, ya nos vamos con las noticias. Bueno, empezamos con una breve sección de noticias breves, porque vamos a hablar de algunos lanzamientos o confirmaciones de juegos que hemos tenido esta semana. Y en primer lugar vamos a empezar hablando de Shovel Knight, porque, amigos, va a tener edición en formato físico. Valdrá 19,99€ esta edición e incluirá el juego y el DLC, este DLC que habían sacado hace unos meses con una misión extra y tal. Además va a traer un libro de instrucciones muy similar al que tuvieron los usuarios de la campaña de Kickstarter. Era un libro que, bueno, no había otra manera de conseguirlo y en esta edición en físico pues lo podremos conseguir. Esta versión saldrá el 16 de octubre y saldrá para Wii U, para Nintendo 3DS, para Xbox One, para PlayStation 4 y para PC. El día que Víctor lo analizó yo lo compré y la verdad es que me pareció brillante. Más me gusta mucho porque es un juego de farmear a saco. Yo farmeo a saco, compro equipo, repito, niveles a cholón y me parece tremendamente viciante. Y a mí me parece noticia cojonuda, por ejemplo, la versión de 3DS. Debe ser una gozada jugar este juego en 3DS. Y yo creo que voy a hacer un combo, voy a hacer un combo Nintendero, 3DS y Wii U, para darles algo. ¿Vas a comprar las dos versiones físicas? Sí, sí, para darles algo, porque yo este juego merece mucho la pena a ese... Fíjate, a ese que juego indie, ¿no? Y en formato digital que compraste... Mira, a mí es eso que me encanta, ¿no? De tema indie. Yo soy muy aficionado, lo he dicho alguna vez, a comprarme lotes a lo mejor de 10 juegos, ¿no? Y a lo mejor hay mucha mierda en esos juegos, son muchos juegos que no me interesan, que no me gustan. Pero de repente te encuentras una pequeña joya que dices, hostia, esto telita, ¿no? Y fíjate si cómo funciona el tema, que a diferencia de lo que pasa con muchos juegos, este sale justamente en formato físico, bastante tiempo después de salir al mercado. Y, ojo, copia en formato físico, que por muchos fans va a ser muy codiciada, ¿eh? Sí. Creo que Tesla Graz en Wii U saliera también en formato físico. Quería, ¿a qué precio sale el Shovel Knight? A 20 en euros. Wii U. 20 euros. En sí. Físico. Sí, sí. Igual, vale 15 en Steam, me parece. Igual te vale la pena. Y, igual, pues, no, me lo compro, no para jugarlo, sino para tenerlo ahí en plan, buah, tengo un juego. Ojo, pues mola mucho. Pero va a ser un juego que va a traer manual de instrucciones. No va a ser como estas ediciones en físico que se llevan ahora, sí, que simplemente el juego con una tarjetita de promoción y a la mierda. No, si por este esos, juego va a tener un libreto. Por esos 20 euros ya vale la pena la ilustración de la portada. Bueno, debo decir también que la versión de PS4 tiene a Kratos como enemigo final. Bueno, sí, final y, la de, y la de Xbox tiene los Battletoads. Tiene una fase con los Battletoads. Yo te comentaba, Víctor, que al final es curioso, tío. Cuando un juego tiene calidad, al final la calidad desborda. Es un verdad, juego tiene calidad, al final eso se nota y mirad lo que ha pasado, lo que decía antes Víctor, un juego que sale en formato físico y que tuvo un origen, pues vamos a decir, humilde, ¿no? Por cierto, la calidad trasciende. ¿Fecha? El 16 de octubre. El 16 de octubre sale este mismo año. Y bueno, yo como todavía no tengo el Shovel Knight, pues quién sabe, a lo mejor hasta me hago con esta versión si es SteamWorld, si no, no. Más que nada porque me atrae el libreto de instrucciones por si vienen ilustraciones y tal, pero bueno. Esperaré a pipear algún unboxing a ver cómo es, porque, bueno, tampoco me importa pillarlo en digital. Bueno, vamos con otra noticia, de estas noticias breves que comento. Y hoy vamos a hablar de un juego de un estudio coruñés que se llama Akaz Studios. Y el juego se llama Lienzo Blanco, que acaba de salir hoy a la, bueno, salió hoy al mercado, entre comillas. Es una aventura gráfica en la que interpretamos a un pintor fracasado y la podemos descargar desde la web de Akaz Studios. .blogspot.com. Si lo queréis descargar para probarlo gratis, pues ya sabéis. Creo que de momento está la versión en inglés, pero también va a haber versión en castellano. Bueno, más noticias de videojuegos. Vamos a hablar ahora de otro indie, Retro City Rampage. Que, y esta es una noticia que me ha llamado mucho la atención, va a tener una versión para MS2. Este juego que salió, no sé si hace 2 o 3 años. Va a tener versión MS2 y la razón es que, según ellos, quieren demostrar que este juego Retro City Rampage no es simplemente un juego con estética retro, sino que además podría correr en un 486. De hecho, esta versión se llama Retro City Rampage 486. Este juego será gratuito para todos aquellos que posean el juego original y si no, pues ya sabéis, compraos el juego original antes de que salga este y podréis descargaros esta versión para MS-DOS, meterla en un disquete, si es que todavía conserváis grabadoras de disquetes, y jugarlo en vuestro 486 si todavía conserváis un ordenador de esas características. Está muy bien el detalle, la verdad. Es fanservice total. Incluso imagino que lo podréis utilizar el juego también en algún emulador, si tal, y podréis ver las diferencias gráficas, a lo mejor, que no van a ser muchas, pero alguna diferencia va a haber, sobre todo en la cantidad de colores y tal. Bueno, más noticias. Sony ha mostrado la demo completa de Uncharted 4. Esta demo que muchos decían que la habían visto los de la prensa a puerta cerrada y que era la hostia y no sé qué. Y la verdad es que está muy bien esta demo. Es la continuación, digamos, del gameplay que vimos en el E3. Un poquito más amplio, son 7 minutos más de gameplay aproximadamente. Y tiene muchísima acción, cosas muy interesantes. Os recomendamos que lo veáis. No sé si lo vas a comentar, Jorge. Naughty Dog confirmó que sabéis que hubo muchas fugas de cerebros, sí, y que tomaron la dirección del juego los responsables de The Last of Us. Sí, esas dos personas que destacaron, pues retomaron el desarrollo y al llegar dijeron, bueno, no, todo lo que habían hecho hasta el momento, a tomar por culo, fuera. Ah. Empezamos de cero. En cuestión de guión. Bueno, en cuestión de guión, y eso finalmente yo creo que afecta a todo el juego realmente. Si, pues, a fin de cuentas el juego se basa en un guión. Y yo creo que le ha venido de puta madre, ¿eh? Porque yo el vídeo que he visto me parece espectacular. Es la hostia. Sí, el vídeo está muy bien. Es un juego, pues, yo creo que es una especie de versión de Indiana Jones hecha videojuego. Sí. Punto, no es que tengas que pensar mucho y nada por el estilo, es espectáculo tras espectáculo y me parece muy llamativo, desde luego. Y de hecho la parte que añadieron es aún más espectacular, lo cual me sorprende que en su momento no la metiesen. Y luego ya el momento de Nathan ya hablando con una forma más tranquila y ese personaje que sale al final, pues... La verdad es que a mí me lo han vendido ya. Bueno, me lo habían vendido, pero ahora me lo han vendido otra vez. Está muy bien, sí señor. Con respecto a este tema, David, yo creo que esta estrategia, ¿no?, que hacen, son muy listos estos, sí, tíos. Porque dicen, va, mira, enseñamos en el E3, sí, en directo, un pedazo de la demo, sí, tenemos tiempo limitado y tal. Y luego, a puerta cerrada, a la prensa le enseñamos el resto, que también mola mucho, para que nos hagan el hype supremo en, sí, bueno, en la prensa, ¿no? Es que realmente es, yo creo que tiene que ver con la potencia de la conferencia de Sony, que como sabéis, el Uncharted se vio totalmente eclipsado. Y está bien, después de un par de semanas después, pues lanzar otro gameplay para que la gente diga, hostia, que sí, está el Uncharted, es verdad. Pero esto también tiene, esta noticia también tiene cosas malas. Yo no sé si os dais cuenta que... Supuestamente el vídeo que mostraron en el E3 en la conferencia era un gameplay en directo. Pero era un vídeo, creo yo, ¿no? Vale, lo que vendieron era un gameplay en directo. Pero en el vídeo que mostraron en la conferencia o en la sala donde estaban los periodistas y que no fue transmitido, esa primera parte es exactamente igual al gameplay en directo. O sea que sería de alguna video, manera, hombre, nos la metieron doblada. Es decir, si veis los dos vídeos por separado, os veis que usa los mismos tramos, las mismas rutas, todo. Yo no sé si esto es o que nos la colaron con el gameplay indirecto, que es posible, o que el juego es demasiado, o sea, mucho más guiado de lo que nosotros pensábamos en principio. Claro, y eso que te decía yo el otro día, ¿te acuerdas, Oscar? Te dije, sí, mira, seguramente el juego, los otros caminos, entre comillas, que nos da la opción, no puedes ir porque te van a estar bloqueando, porque vas a tener problemas. Correcto. Entonces... O sea, que eso, a ver, es una bajada un poquito del hype o no sé. No, tampoco. Pero yo creo que tampoco. Pero Oscar, eso siempre lo han hecho en Uncharted. Que sí, pero... Uncharted siempre ha sido guiado. Vale, es cierto. Te da la sensación de que... Pero la sensación tras acabar el video gameplay... supuesto video gameplay de la conferencia es, ostras, tenemos varias rutas por las que movernos, cuando realmente no es así, es un juego mucho más preparado para ir por el camino, sí, que ellos quieren, claro, que vayas. Yo siempre lo vi, como dijo Víctor, yo cuando vi ese gameplay nunca me dio la sensación de que tuvieses alternativas. Hombre, daba la sensación, ¿eh? Sí que da la sensación, cuando de conduce el coche, da la sensación de que va, de hecho, donde quiere. De hecho, a lo mejor cuando conduces el coche, pues... Claro, yo me refiero a conducir el coche, cuando estaba escapando del blindado, del camión, sí, este, que hay, a veces te encuentras tres caminos delante, caños, y veíais que el coche hacía un escorzo para girarse al que tenías más a desmano. Bueno, le queda mucho este, bueno, juego, lo veremos. Sí, está claro. Sí, y vamos a acabar con este bloque de noticias pequeñas hablando del remake de la clásica aventura de Sierra, King's Quest, que ya tiene fecha de lanzamiento. Activision ha confirmado que el primero de estos 5 episodios, que como digo va a estar dividido este juego, saldrá el próximo 28 de julio y saldrá para PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One y Xbox 360 a un precio de 9,99. Las versiones de Xbox llegarán un día después llegarán el 29 de julio. Y nada, este juego que muchos lo esperaban porque es el remake de un clásico y veremos qué tal sale. Yo lo siento, pero a mí los juegos por fascículos van para la papelera. Hasta que saca la edición definitiva, ¿no? Es que, no sé, está bien porque es una manera de que tienen de autogestionarse y sacar un juego así de esa manera. De otra manera a lo mejor sería sacarlo todo junto, sería imposible para ellos. Pero bueno, claro, a mí no me acaba de convencer. Mojang dejará de dar soporte a Scrolls. Los creadores de Minecraft han anunciado esta semana que van a dejar de actualizar este juego de cartas, el juego de cartas que lanzaron después de Minecraft, y que de ahora en adelante todo el dinero que ganen con las ventas del juego lo van a invertir en mantener activos los servidores. En principio los servidores están abiertos y asegurados hasta julio del año que viene, de 2016, pero bueno, nada nos dice que lo vayan a mantener mucho más tiempo. La razón de esta cancelación es que el juego no resulta suficientemente rentable para la compañía y menos aún para seguir manteniendo un desarrollo, pues de estar pagándole a un agente todos los meses para que siga trabajando en el juego. Entonces, pues bueno, son así las cosas y aunque es una mala noticia, pues ¿qué le vamos a hacer? Este juego ya es historia, por así decirlo. Bueno, yo no sé si tenéis que comentar algo de este tema. Pues yo apuntillo lo que dice Jorge, es historia, se acabó. Nada más, mucho más que decir. Ah, yo no lo llegué a probar, pero yo creo que este juego lo mató el Hearthstone. Porque este juego, cuando lo anunciaron, no había casi juegos de cartas en el mercado. Estaban los de Magic, que sacaban desde hace 10 años, lo sacan. Bueno, 10 años no, pero igual 6 años o así, lo sacan todos los años. Pero este juego proponía algo nuevo dentro del género de las cartas. Y justo cuando entró en beta este juego, salió el Hearthstone y se comió todo el mercado. Entonces yo imagino que pues no salió como ellos esperaban. Es una pena porque era una muy buena idea, pero hay que ser más rápidos. Una pregunta, supongo que este juego entonces en parte será de Microsoft, ¿no? Pues ahora no lo sé, porque Microsoft compró la franquicia Minecraft, supongo, ¿no? Ah, no compró Mojang, si, ¿no? Ah, pues si compró Mojang es de Microsoft, pues a lo mejor es Microsoft quien ha decidido cerrar este juego, sí. Bueno, en todo caso, es un juego de que no se está hablando nada. No, o sea, no. Igual que de Hearthstone, todo el mundo habla y todo el mundo quiere jugar y todo eso. Scrolls, yo no conozco a nadie que juega Scrolls, sinceramente. Yo creo, Víctor, que cuando algo tiene éxito de verdad, o sea, hay una digamos, fórmula infalible. Cuando algo tiene éxito de verdad, llega un momento en el cual tú lo conoces aunque no te interese una mierda. Es verdad. Tal cual. Cuando tú lo conoces y no te interesa una mierda, éxito. Bueno, vamos con una noticia que le hubiera gustado a Gaspar, qué pena que no esté aquí, que es que Tales of Symphonia HD va a salir en PC. Está confirmado ya, lo ha confirmado Namco Bandai esta misma semana, y se tratará de un port de la versión HD de PlayStation 3. Pero ojo, no, este port no va a incluir la segunda parte, Dawn of the New World, así que tenedlo en cuenta. El juego llegará el año que viene, en principio solo para plataformas digitales. Sí que le gustó, porque ya sabéis que Gaspar Twitter lo usa muy de vez en cuando, sí. Y lo usó para publicar pues la buena noticia. Y de todas maneras me parece un poquillo cutre que no saquen la segunda sí, parte. También. ¿No? Y, sí, también. Y si lo sacan a 20 pavos, que es al precio que está el recopilatorio. Sí. Y es más, este mes creo que sale los dos Sinfonias, sí. Más el Grace F, sí. La versión de PlayStation 3 de Tales, sí, of Grace, a 20 euros un pack completo. El recopilatorio. Sí, a 20 euros. Y si ponen, es un poco rancio. Si ponen este solo a 20 euros, yo espero que no. Yo creo que en Steam, que creo que es solo para Steam, no plataformas digitales, sí, solo Steam. Steam, sí. Si lo ponen a 10 euros me parece un precio aceptable. Si lo ponen a 20 yo ya creo que se han subido la parra un poquito. A lo mejor copian el modelo de Square Enix con los Final Fantasy, que los están sí, a 12 13, pavos 12, o así. Sí, una cosa así. Ten en cuenta, Oscarini, que esta saga yo creo que empecé nunca se ha prodigado mucho. No, es que es totalmente nuevo esto. Pero yo creo que va a vender, ¿eh? Sí, por supuesto. Hay mucha gente que lo esperaba. A ver, está bien, está muy bien que lo saquen en... Aparte es el mejor Tales of, el más conocido, bueno, ¿no? El más famoso. A ver, hay gente que es más Symphonia, otro es más gente... O sea, hay gente de Tales of the Abyss, en fin. Es uno de los mejores, está claro. Están volviendo los JRPGs al PC. Sí. Y sobre todo gracias a Steam. Sí. De hecho, fijaos, yo creo que ese Final Fantasy VII fue una especie de prueba de fuego, ¿no? Algo así como para decir, va, venderán estos juegos en PC. Y ahora, por ejemplo, Square Enix está sacando prácticamente todo. No, está y claro. Namco está, desde que anunciaron el nuevo Tales of, que iba a salir Berseria, en PC, puede el, ser. El Cestiria, ¿no? Era... No, ya hay otro nuevo. Ah. El Cestiria sale a finales de este año. Sí, ¿no? Bueno. Y ya hay otro anunciado. Pues, ese de momento, el último, creo que no está anunciado todavía para no, PC. Pero yo digo el pero Cestiria sí. Desde que anunciaron el Cestiria están empezando a sacar más. Me da un poco de pena que solo sea versión digital para Steam. Pero bueno, menos da una piedra y está bien que empiecen a llegar los Tales of también a PC. No descartes que después saque una versión física, ¿eh? No, sí, yo creo que lo vería más una tirada muy, muy corta al principio, pero después ya cuando el juego está lanzado ya lo veo un poco ilógico. Bueno, y vamos con otra noticia y vamos a hablar de Take-Two. Porque esta semana ha dado una noticia muy interesante y es que ha registrado el dominio de Mafia 3. Ya está la prensa en plan buitre buscando los dominios que se registran, pero esta noticia cobra más sentido después de que hace unos meses uno de los actores de doblaje de Mafia 2 dijera que pronto darían nuevas noticias sobre la saga. Entonces, ojo, te dicen eso y luego de repente ves que registran el dominio de Mafia 3 y además de ello... la Gamescom queda poco más de un mes para que sea la Gamescom de Colonia, el evento de videojuegos más importante de Europa. Entonces, esto nos hace pensar que a lo mejor podría haber anuncio inminente de este Mafia 3. Yo me froto las manos porque cualquier juego de mafiosos a mí me pone. A mí la mente mafioso me parece. Yo sería mafioso de mayor. En otra época, por supuesto. Pero también os digo una cosa. Espero que tengan más en cuenta lo que fue el primer Mafia. El segundo estuvo bien. No. Bueno, es un juego correcto. Pero yo creo que fue un bajón de calidad respecto al 1 brutal. Espero que con el 3 la cosa se retome. Yo voy más lejos. Mafia 2 es un truño. No es un truño, tío. Es un buen juego, tío. Lo que pasa es un juego de 2010. Estaba muy bien. Narrativamente era muy bueno. El gunplay era muy bueno. El problema de Mafia 2 son misiones muy absurdas. Es que es un. Mirad. Yo y de conducción. Si fueran de disparos, aún. Pero de conducción. Mira, ese juego tenía dos problemas. Uno, que tenía una ciudad enorme y otro que salió al desaprovechada. Sí. Y después que había capítulos que eran absurdos, capítulos en los cuales no hacías absolutamente nada. O sea, era un juego que tenía un desarrollo demasiado, como decirlo, a trompicones, ¿no? Y no sé, me pareció una cosa muy extraña porque los medios que habían metido en él, la calidad del estudio, la experiencia que tuvieron con el primero, coño. Pues si básicamente se trataba de respetar las bases del primero y aplicarlas al segundo. Yo creo que no lo consiguieron. Esperemos que con esta nueva entrega pues lo tengan un poco más claro y ojalá lleguen al nivel del primero porque era una maravilla de juego. Bueno, Keiji Inafune está trabajando en un sucesor de Mega Man Legends, el Mega Man repudiado por muchos, que a lo mejor si no se llamara Mega Man, como va a ser el caso, pues hubiera encajado mejor. Y bueno, este juego se va a llamar Red Ash. Y de momento lo único que se ha visto es un teaser muy breve con arte conceptual de algunos personajes. Bastante chulo, por cierto. No es el típico rollo super comercial, sino que tiene un estilo ya más definido. Y al parecer este proyecto es una colaboración entre Concept, el estudio de Keiji Inafune, y el estudio de animación japonés 4Degree. Bueno, mostrarán algo durante el Anime Expo, que va a empezar mañana. Se espera que se vea, ojalá, algún gameplay de este juego y a ver qué sale de ahí. En demasiadas cosas anda Inafune, ¿no? Sí. A mí me parece que su paso por Recoil era. Sí. Va a ser en plan, hola, voy a firmar aquí y chao. No, a lo mejor, o a lo mejor es o a lo este, mejor firma aquí y chao. Oh. Yo creo que en el Recoil hay mucha más pasta. Claro, metida. No. Lo que pasa es que en Recoil pasta, tiene un estudio bueno detrás. Él ha terminado, por ejemplo, ahora su juego, el... Mighty. Sí, el Number 9 y tal, o Number 8. Mighty Number 9. Que ya lo tiene acabado prácticamente, o sea, ese no le va a ocupar más tiempo. De Microsoft, luego pues estaría este juego, que yo creo que va a ser una dirección creativa de rollo de me paso una vez al mes por la oficina a ver lo que tienen y les digo que todo es una mierda, y donde se centrará, imagino que es en el AAA, ¿no? Pero aparte del Record, yo creo que es un juego más largo plazo que este, ¿no? Es un proyecto más ambicioso y más a largo plazo. Sí, yo creo que este va a ser más pequeño, claro. O a lo mejor, ojito, de este juego de momento a lo mejor hay poco material, a lo mejor es un desarrollo más largo, quién sabe. Pero bueno, ya cuando la idea es aprovecharte de que trabajas con un estudio de animación importante para vender el juego, pues a lo mejor es que es más importante esa promoción del estudio de animación que el propio juego en sí. Vale. Bueno, ya lo veremos. Yo creo que ahora Inafune está más para firmar en los cheques que para otra cosa. Hombre, bueno, ese tío no sé. Todavía es muy apto y válido para hacer juegos, ¿eh? En todo caso, también era un tío que trabajaba en muchos proyectos simultáneos, ¿eh? Ya cuando estaba en Capcom trabajaba un montonazo de cosas. Yo estoy convencido, sí, porque él hizo los Onimusha también, ¿no? Estoy convencido de que en el desarrollo de los Onimusha, yo creo que no, ¿eh? Estaban mil mierdas a la vez que los Onimusha. Lo que pasa es que cuando se marcharon los pesos pesados tipo Mikami o Camilla, él se quedó como la cabeza visible de Capcom. Y cabeza yo creo visible que Capcom se encargó de cargarse. Sí, yo creo que ahí se quemó. Sí, porque imagino también la situación ahora mismo de Yoshinori Ono, de Street Fighter, ¿no? Sí. Que también se le ve un poco quemado al hombre. Se sí, ve que pero va más Capcom, a su bola. Yo creo va que va más a su bola. Pero se ve que Capcom está como... También es no, que su trabajo que... no es tan creativo, porque es más producción igual, y tal. Da igual, está quemando un poco a sus creativos. Es que yo creo que esta gente al final lo explotan. Si les obligas a hacer un puto Street Fighter, el caso de Yoshinori Ono, un puto Street Fighter World, cada vez tiempo, revisiones, al final acaban quemados. Y por cierto, yo no sé si Inafune dirigió el Onimusha Dawn of Dreams. ¿Que lo dirigió él? Yo estuvo implicado en algún momento. ¿De quién es el primer Onimusha? Es de Mikami, creo. De Mikami, ¿verdad? Sí, Mikami. Sí, sí. Después se desligó de la saga. A mí me sonaba mucho que Inafune hubiera currado en la saga Onimusha. Lo que pasa es que no sé en qué puesto, pero yo creo que... Se puede buscar, voy a mirar. Por otra parte, también de Rising y otras sagas de éxito, ¿no? Las que ha hecho este tío. Y en cuanto al juego que nos plantean, Mega Man Legends, mira que podían hacer remakes o... reinterpretaciones o remasterizaciones o como queramos llamarlo de Megamanes buenos. Pues mira, Onimusha, ¿no? Pero... es de Inafune, creador, sí. Keiji Inafune. Pero justamente sí. Escogen el Legends, que es por los fans, recordado por los fans, como de lo puto peor que salió de Mega Man. Pero ojo, a ver, yo creo que en parte también por el rollo de que la gente no quería un Mega Man en 3D, ¿sabes? Pero esto ya no es Mega Man, es otra cosa. Tendrá la jugabilidad que recuerda al Legends, pero será otra historia diferente, imagino. Bueno, y vamos con una noticia que me ha llamado mucho la atención. Es que un usuario de Reddit ha posteado fotos del primer prototipo de PlayStation. Y se trata de una versión de la consola de la época en la que Sony y Nintendo estaban colaborando. Es una rareza tremenda. Porque esta consola creo que solo se había visto una foto promocional ahí en el pasado, pero nunca se había visto con tanto lujo de detalle como las fotos que ha publicado. Bueno, se sabía que esta colaboración existió, aunque luego la cosa cambió y Sony se fue por su lado y Nintendo por el suyo. Y bueno, os voy a hablar un poquito de esta consola porque contaba con un puerto para conexión de cartuchos y además un lector de CD-ROM. El mando era exactamente igual al de Super Nintendo en esta versión, digamos, primigenia, pero contenía la marca de Sony PlayStation escrita en el centro del mando. Bueno, el usuario posteó esta foto, bueno, varias fotos, y actualmente se encuentra buscando una fuente de alimentación porque parece ser que no puede hacer funcionar la consola y está buscando una fuente para hacerla funcionar y comprobar si tiene algún CD dentro, porque no lo sabe. Por otro lado, también conserva un cartucho que pone uso para demostración, lo pone en japonés, y que tampoco sabe qué contiene, no sabe qué podría traer ese cartucho, a lo mejor simplemente es el Mario o cualquier juego para testear, o a lo mejor es alguna beta o alfa de algún juego también para testear. Tío, tío habrá vendido, no sé, todos sus órganos para conseguirlo, seguro. Bueno, igual lo encontré en un trastero. Sí, y... puede ser, ¿eh? Joder, pura potra y bueno, esto todavía sigue vivo, este tema, así que si salen más noticias os informaremos de ello y a ver si podemos descubrir qué trae ese cartucho y saber si realmente esa consola tiene algún CD dentro, porque eso sería muy interesante. Bueno, habla. Al parecer, el donde se filtró esto, que fue un foro, en el foro tiene un lío montado en Reddit porque expulsaron a los administradores y hay una especie de huelga o algo por el estilo, y por eso no ha surgido más material. Yo me pregunto, ¿cómo cojones es posible que alguien encuentre esto? Porque es un prototipo que yo creo que Sony y Nintendo guardarían bajo llave. ¿Cómo es posible que esto se filtre, carajo? ¿Qué misterios David, guarda el mundo? Han pasado muchos años ya, ¿eh? Alguno de los creativos se lo llevaría a casa. Claro, tío, piensa que es una super empresa. Y lo vendió. Y que, no, no, yo qué sé, o se mudó y quedó allí y el tío se olvidó, ¿no? No lo sé. Es que, pueden pasar tantas claro, cosas tío, con este tipo de material. Yo imagino la historia. Y este, imagínate, una empresa que ha sacado tropecientos prototipos. Sí. Llega un momento en que ya han sacado su producto final y eso, muchas empresas desechan todo eso, lo queman, se deshacen de él. Y otras, pues, quedaría por ahí, por la oficina, claro, quedaría una copia de este producto y un tío diría, pues me la llevo para casa. Y ese tío, pues a lo mejor lo vendió o se lo regaló a alguien o tal. Y entonces esa consola o la oficina igual, fue cambiando de manos. Tuvieron una mudanza, fueron una más grande sí, y entonces quedó en un trastero. Y sí, es que estas cosas pasan. Hombre, supongo que sí. Esto lo que pasa. Lo que pasa es que, hombre, claro, yo lo digo desde mi perspectiva. Yo esto lo guardaría bajo hombre, llave claro, y lo vendería dentro de 10 años a 5 millones de dentro euros. Del mundo de las videoconsolas probablemente sea el objeto más fetiche que ha existido. Hombre, el más no sé, tío. Pero es uno de ellos seguro. Es la colaboración hipotética. Sí, pero hay muchos esto lo pones cacharros en eBay, tío, y la gente vende riñones. Hay para muchos comprarlo, cacharros extraños. Incluso por aunque, ahí, aunque no funcione, de todas maneras se nota que es un prototipo bastante trospido porque es una Super Nintendo hombre, ligeramente sí, modificada. Que iba a decir yo, no creo que sea el primero de los prototipos. No, pero es de los primeros. Es de los primeros. Después hay una versión para enseñar en ferias y tal que estoy viendo que tengo aquí en el buscador. En una web española, Vandal.net, hay un post muy largo sí, de hace unos años en el que hablan de esta colaboración de Nintendo sí, sí, y sí, Sony y enseñan fotos de los prototipos y entre ellas sí, está esta. Pero yo creo que esta es la primera vez que se ve con, me refiero, sin ser una foto, vamos a decir, oficial sí, o oficiosa. No, se le ve el amarilleo sí, sí, de por ejemplo, claro, de muchas consolas de Super Nintendo, sí, de NES. Sí. El exacto, plástico todo amarillo. Curiosamente solo la parte de abajo, la sí, de arriba no. Eso lo explicaron un día, no sé si sabéis por qué es. Es un, yo que sé, usarían un plástico diferente. Sí, pero ¿sabéis por qué era eso? Parece ser que las consolas de Nintendo, en concreto Super Nintendo, que era donde más se veía este tema, tenían un sistema que las ensamblaron con diferentes piezas de plástico y unas de ellas eran ignífugas. Entonces, si la consola por alguna razón se quemaba, digamos que la combustión se quedaría, digamos, controlada para que no se te quemas ahí la casa. Entonces, por eso, creo que son las piezas ignífugas las que, es que amarillean. Se amarillean. Sí. Curioso. Sí, me lo habían comentado y me pareció muy curioso este tema. Bueno, y nos vamos con la noticia de la semana. La versión de PC de Batman Arkham Knight es un timo. Esta es la noticia de hoy. No, ya sabéis que la noticia de la semana no siempre tiene que ser una buena noticia, a veces son noticias de mierda, y en este caso es una noticia muy de mierda. Como muchos sabréis, hace algo más de una semana salió a la venta esta versión, bueno, salió a la venta el juego en general, Batman Arkham Knight, y al parecer la versión de PC salió con gravísimos problemas de optimización, tan graves que hacían el juego injugable. Ha llegado a un punto de quejas de usuarios y de que el juego, pues que no se podía jugar, no se jugaba bien, que Warner Bros. Se ha visto obligada a retirarlo del mercado. Lo ha retirado por completo, hasta nuevo aviso, hasta que lo arreglen. Y bueno, esta semana, al hilo de esta noticia, muchos medios apuntan a que Warner Bros. Supuestamente sabía de los problemas de este juego, de esta versión, antes del lanzamiento, pero lo lanzó igualmente al mercado. Estas son gravísimas acusaciones. Esta información fue publicada por Kotaku esta semana y, según sus artículos, cuenta con testimonios de beta testers de Rocksteady. Beta testers que en breve os paso a comentar lo que decían. ¿Qué quieres comentar, David? No, yo quería decirte, Jorge, que a mí me hizo mucha gracia lo que surgió de esta noticia. Lo comenté en YouTube. Y es que, bueno, se confirma que el porte es una puta mierda, porque eso no admite discusión. Mm. Y ya salió un grupo de personajes a reírse del PC. A reírse y aprovechar pues este daño colateral para echar mierda sobre el PC. Bueno, me parece muy triste, sinceramente. Porque hay gente que disfruta de ese juego. Yo, de reírse de las plataformas que les va a ver. Exactamente. Simplemente trolea. Claro. Ya, pero no, Oscar. Es más grave porque son artículos supuestamente serios, pero que son troleos de traje y corbata. A ver, el matiz yo, diferente. Que lo diga un tío de un foro me la suda. Claro, un tío yo de un en Petit Comunité, como diría el otro, sí, también puedo reírme de este tipo de cosas. Vale. Claro, podemos bromear sobre ello y muy bien. Claro, pero cuando ya le das un revestimiento de seriedad, no. Yo a mí no me la cuelan. Hombre, no, con seriedad no. Esto no tiene nada que ver con el PC. Esto es un mal trabajo de conversión y punto, se acabó. No tiene nada que ver ni con el PC ni con la plataforma en sí. Malas conversiones ha habido siempre en todas las plataformas. Antes comentó Víctor, ¿recordad casos de malas conversiones? Yo recuerdo uno sangrante, no llega al nivel de este porque ese juego se podía jugar, pero sangrante, porque en comparación con la otra versión era un peor juego, que es Bayonetta para PS3. Una conversión nefasta. Mm. Y ojo, no es que, es que se ve peor, es que va mejor, es que va peor, no, no. Es que con el tipo de juego que es Bayonetta, esa diferencia en la tasa de frames hacía que fuese una versión claramente inferior. Sí. Entonces, coño, vamos a tirar un poco de memoria y de saber que esto de los ports malos lo ha habido siempre en todas las generaciones y en todas las plataformas. No es cosa del PC ni es cosa exclusiva de Batman. Y otro detalle más, ya a modo de comentario. ¿Os acordáis de lo que pasó con los Arkham de PC, salvo Origins, tanto Asylum como City? ¿Qué les pasó a las versiones de PC de esos juegos? Que salieron un mes más tarde. Todas, tanto Asylum como City. El Asylum creo que salió un mes más tarde, un mes y pico, y City 3 semanas. Con lo cual da la sensación de que Rocksteady siempre ha tenido algún tipo de más y menos con la conversión a PC. Y en este caso el tiro se ha salido por la culata, vamos, brutalmente. Yo creo que esta noticia le quita un poco de peso en el mal porta. Creo que es Iron Galaxy. Sí, que sí, son los que hicieron Borderlands de Vita. Sí, sí. No porque, a ver, es cierto que es un mal port, pero igual no es por culpa de ellos, sino por los pocos recursos que han tenido para... Porque creo que fueron precisamente ellos los que avisaron a Warner Bros. De que, oye, hacernos un poco de caso, necesitamos más recursos para terminar este juego. Sí, bueno, voy a leeros lo que comentaban los beta testers rápidamente. Tenemos que continuar porque se nos acaba el tiempo de esta sección. Y dijeron lo siguiente: es valiente por parte de Warner Bros. Actuar como si no tuviesen ni idea de que el juego estaba en un estado lamentable. Han estado así desde hace meses y todos los problemas que hemos visto hasta ahora son los mismos y no han variado desde hace casi un año. Es decir, que esto viene de muy atrás. Conseguir que funcionara en consolas fue imposible durante meses. Y bueno, según esta gente, decían que tenían un total de 100 beta testers para el juego y tras ver los problemas de la versión de consolas decidieron destinar 90 de esos beta testers a testear esta versión, que para ellos es la importante, y solo 10 quedaron para la versión de PC. Y luego continúa diciendo: teníamos a testers notificando más de 100 bugs al día. Los desarrolladores arreglaban lo que podían, pero tenían que terminar también el juego, así que eran increíblemente lentos. Solo cuando el juego estaba acabado y no se añadían características nuevas, pudieron ponerse las pilas y arreglar los bugs que iban saliendo. Terminan diciendo que realmente habían pensado en un plan para solucionar este problema, que era subcontratar el testeo y la solución de bugs a una empresa especializada, pero según dicen, Warner se negó por evitar filtraciones del juego. Y esto es lo que, esta es la historia que nos cuentan, no sabemos si es 100% verdad o no, pero ahí queda. Actualmente Rocksteady está trabajando en solucionar los problemas y han prometido que pronto darán una solución a los jugadores. Por cierto, ya para acabar, se comenta que la versión definitiva del juego ya arreglada podría llegar en septiembre. Sí. Así que bueno, lo veremos. Aún le falta. En todo caso, 100 bugs al día, Telita. Acojonante. Bueno, vamos a irnos al foro, señor Oscar. ¿Qué han estado comentando durante esta primera hora del programa? Vale, empiezo por Darth Maul. Dice: no he estado presente en la emisión anterior de la E3, se me quemó un motor de la nave y me quedé tirado. En fin, espero con muchas ansias este programa, ya que participo en el concurso de Nix. Bueno, si te hubieras gastado 400 pavos en la última nave interestelar de Star Citizen, no te habría pasado esto. Habrías llegado a tu destino sin problemas. Denis el Azul dice: informarnos bien a los que no estuvimos en el Game Lab. Bueno, ahora Víctor y Jorge nos darán detalles. Empezamos ya con los mensajes de ports malos. Dice Mime: para ports nefastos de PC, Resident Evil 4 o Saints Row 2. Sí, Brutal Vomit dice: para mí un port que recuerdo que me pareció espantoso fue el de Darksiders 1 en PC. Nada de posibilidad de configuración gráfica, ni resolución, ni nada. Una verdadera putada para mí. Darmol dice: Grand Theft Auto 4, este lo sufrí yo, porque este lo empecé a jugar sin el parche aquel de 150 megas. Iba a tirones el juego. Sí, iba de puta madre con duro, pero claro, tenía un PC de la hostia. Iba entre... A mí yo lo jugué al principio, los primeros días, entre 15 y 20 frames. Tío, pero esto con los recursos, o sea, con el juego en recomendado, te iba mal. O sea, tenías que tener, como dices tú, un pepino para que te fuera bien el juego. Bueno, bien, entre comillas. No, tampoco es que fuera de maravilla, A mí me iba a 50 frames por segundo, No sé. Sí, me parece raro. Para los malos también... siguiendo con Rockstar de Eleanor, que es una puta mierda de port. Que va mal incluso yo hoy en día. Yo no lo probé en PC. La conversión es tróspida y asquerosa. Sí, sí. Aún hoy en día, lo que dices tú, a mí tengo un PC que lo sobrepasa de sobra y me va mal este juego. Yo lo jugué bien, pero había partes en las que iba bastante jodido, sí. Seguimos. PHF Cerami dice, por cutre a PC, Terminator Salvation, cuando salió el juego ni se ejecutaba y tuvieron que volver a lanzarlo. Bueno, en fin, el juego en versión consolera tampoco es que fuera la hostia. No por mal optimizado, sino por sí, malo directamente. Sí. Brutal Moid dice, qué lástima que Shovel Knight no salga en Vita, hubiera sido una buena oportunidad para usarla. Y pone una Vita llena de polvo con dos ojitos y una cara Shovel triste. Shovel Knight está en digital en Vita. Sí, creo que sí. Bueno, en fin. Dabuno dice, desde luego Arkham Knight está en la misma liga que Assassin's Creed Unity. Pocos llegan a ese nivel de ports de mierda. Sin repetir los que ya han mencionado, añado alguno más. Crysis 2, sin soporte para DirectX 11, falta de opciones de configuración gráfica. Que manda huevos, bueno, que tuviera que la comunidad sacar un, sí, encima, un ejecutable con mejores opciones gráficas. Y encima Crytek. Sí. Ojo, de todos modos era jugable. Sí. Porque yo lo jugué de lanzamiento y se jugaba bien. Sí, lo que pero pasa bueno, es que, pero hasta se le, que sacaron se le criticó, el parche de DirectX 11, pues... Se le criticó que tuviera una configuración gráfica bastante lamentable. Dark Souls, por de consola directo, y capado no a 720 y 30 frames. No. Es horrible además porque no podías jugar con teclado y ratón, ni puedes hoy en día. A ver, jugar bien un Dark Souls con teclado y ratón a mí me parece... Es indiferente, Oscar. Si juegas en ordenador tienes puedes que poder jugar a con... Sí, es cierto, tienes que tener la opción, ¿no? Está sí, claro, eso está claro. Por cierto, un port a la altura, el de Batman, para mí es Gothic 3 de PC. Ah, es verdad, es una mierda. Ese es tu Vietnam. Sí. Dead Rising 3, capado a 30 frames. Watch Dogs, ya hablamos aquí de él y de su versión de PC, yo la sufrí también. Realmente, dice, realmente, prácticamente cualquier triple a de Ubisoft en los últimos 3 años. Y bueno, pone Twip. Hay mucha mierda. Sí, ¿qué más? Se me olvidó esto, dice Darth Maul. Bueno, ya abrí el spoiler antes, dice, da mucho miedo porque no he cambiado la resolución. Es el personaje de Assassin's Creed Unity que no tiene cara. Sí, tío. Artoria77 dice, de salida el port de Dark Souls a PC era un sufrimiento tanto en bugs como en resolución y frames. Ni hablar ya de cuando se juntaban todos en pantalla. Que por cierto, la versión de PC de Dark Souls 2 es bastante buena. Sí, la de PC sí, está bien. Sí. Y ya salió así de base, o sea que... Aprendieron de sus errores. Porque me cago en la leche. Sí, Brutal Bomb dice, por cierto, me disculparán, pero quería meter una noticia, y es la adquisición mayoritaria por parte del grupo MTG de la Liga de Deportes Electrónicos ESL por unos 78 millones de dólares aproximadamente. Para los que no conozcan la MTG, es un grupo de Suecia que posee varias cadenas de transmisión de deportes, lo cual es una gran noticia para los eSports. Yo veo compensar de ver en televisión una transmisión con un gran evento de Dota 2 sería bestial y un gran avance de este mundillo. Bueno, Brutal Vomit, yo te voy a decir una cosa. Yo espero que esto no se produzca, porque mientras están en el evento y en una final decidiéndose todo, irán a publicidad, te pondrán una ventanita en pequeñito y te joderán vivo. O sea que... Ahora, si lo ves ahora en Steam, no hay publi. Tú lo ves, disfrutas del rollo. A mí esto... Bueno, en fin. Eso es verdad, ¿eh? Puede ser o muy bueno o una gran putada. Por cierto, una curiosidad que pregunto a la gente. El otro día, ayer, entré en la web de Game y no había versión física de Batman para PC. ¿Es posible que incluso la versión física la hayan retirado temporalmente? Es posible que la hayan retirado, sí. Pero supongo que los que ya la tendrán seguirá siendo jugable. Es decir, no tendrá un DRM absurdo que te impida jugar. Los que tienen el juego, porque lo sé, claro, por Popovsky que lo tiene, pueden jugarlo. Puede, jugar. Puede intentar jugarlo. Porque le perdí de puto culo. Mensaje de Dennis. Dice, Tales of Symphonia, junto con su secuela cronológica, que Tales of Phantasia, el primero de la saga, son los mejores Tales of y a mí me encantan. Espero que lo pongan barato y espero que vaya la secuela de Tales of Symphonia, que aunque no le gustó a mucha gente, a mí la verdad es que sí. Esto lo digo yo, no lo dice Denis. A mí no me parece un mal juego y rompe las contradicciones que le impedían conectar con la historia del Tales of Phantasia. A mí la verdad es que el Dawn of the New World me gustó bastante y tiene un final bastante, bastante chulo. Brutal Vomit dice, el último. Sí. Ya me imagino la reacción de Gaspar al enterarse de la noticia de Tales of Symphonia. Bueno, mirar el GIF en el foro no tiene desperdicio. Y hasta aquí el foro por ahora. Bueno, nos vamos con unos segundos musicales. Volvemos enseguida con Solz y no Solz. Sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate, tú eres el no sol. Y seguís aquí en el Complejo Grande de Programa de Radio sobre videojuegos independiente, que ya sabéis, podéis escuchar todas las semanas desde complejoanda.com, desde iTunes y desde iVoox. También nos podéis seguir en Twitter, nuestra cuenta Complejo Landa todo junto, o en Steam, el Complejo Landa, donde también somos mentores, podéis seguir nuestros análisis. Más cosas importantes, podéis... suscribiros a nuestro canal de YouTube, el Complejo Landa TV, donde subimos material adicional a este programa. Tenemos secciones propias como los videoblogs y también otras interesantes como Jorge sobre ruedas. Vuestra sección sobre simulación y juegos de gestión, que está un poco abandonada, pero volveré pronto. No os preocupéis. Aunque vayamos a anunciar el vencedor del concurso de NIS la semana que viene, vamos a repasar los NIS que están comentados aquí. Tenemos ahora mismo a Anchoas, a Caz Studios, un saludete amigos... Axel Technon, Barbol, Bono Chapas Nuca Cola, Dab 1, Darth Maul no confía en EA, Darth Maul vs. Gaspar Binks. Es Gaspar Binks. Tenis de azul, ducha, el noveno pasajero era Gaspar. Ahora me encaja todo. El saludito de Don Fumito. El coche de la mierda lo lleva Alonso. En ocasiones veo a Gaspares. Fenris 131. Korohash. La limosna de Rajoy. La cesta de la mierda no la roba ni Seur. Nea, llegó por fin el verano. Pone Nea. O no sé si es Yea. Llegó por fin. Llego por fin temprano. Ya, tío, es que lo veo muy jodido, lejos. ¿Eh? Lo veo muy lejos. Open Bones the Morning. Eso es una clara referencia a Gaspar. Este escucha todos los programas. Es inglés de Oxford. Sexo Game Labial. Madre mía. Shenmue 3 es una gasparada. The Lyric, Torath y Troleando. Troleando, voy gasparizando. No sé. Troleando. No sé. Troleando, voy, troleando, vengo, ¿no? Troleando, riendo, voy gasparizando. Gasparizando. No, no pone riendo, pone Troleando. Se le habrá escapado una T. Troleando. Bueno, claro, que matice el nick, claro, para que lo podamos entender. Sí, hay que matizarlo. No nos ha quedado claro. No, este nick hay que, desde luego, matizarlo. Señor David, ¿soy o no soy? Pues hoy os traigo. Tres no soy. Hoy es un día de mierda. Sí, hoy vengo el día pesimista. Porque intenté buscar buenas noticias, pero no lo conseguí. Pues no tengo ninguna duda hoy. No tienes ninguna duda, ninguna. Jorge. Además, porque ha sido claro y conciso. Tres no sols, lo entiendo perfectamente. Tal cual. Uno es un escupitajo en la cara, pero bueno. Es... Entonces es uno sol, es un escupitajo en no la cara. No tienes ningún sol. No. Yo si quieres te doy uno. Un sol barra rumor fuerte. Venga. Venga, para no, compensar pero, un poquillo. Sí, si sí quiero, te lo digo o sea, ya. Dilo ya. Sí. Te lo digo ya. A sí. Nolan North se le escapó The Last of Us 2. Bueno, pero mira, para mí eso es muy previsible, que haya un The Last of Us 2. Ya, bueno, pero no está anunciado oficialmente. Ya, se le escapó es... sin querer. Nolan North es el actor que dobla a Nathan Drake. Y aún así, ya sabes lo que pasa, Oscar. Dijo eso y a los dos días rectificó. Ya, bueno, pero... Porque le apretaron si lo dijo, se le será por algo. Sí, lo dijo porque seguramente esté en desarrollo. Ya está, ya no te robo más tiempo. Esto es así. Bueno... el primer no sol realmente tiene referencia con lo que ya hemos comentado, es un escupitajo en la cara. No sé si ha visto la película Collateral de Michael Mann, es un peliculón de la hostia. Yo no la he visto. Apasionante. Era una peli morbosa porque Tom Cruise es malo. Spoiler. Ah, a mí me gusta más Black Heart. Bueno, normal que te guste Nintendo. Bueno, es un puto película. Hay una escena que yo a veces me la pongo en YouTube para disfrutar, que es cuando Tom Cruise llega a la discoteca. De una discoteca y una música así muy molona, y están las zorras zorreando y los tíos se las quieren chingar. Y llega Tom Cruise con su cara de póker y empieza a dar hostias por, como panes, ¿no? Pues mola porque además ves a la gente bailando, que está al margen de todo, está drogada con el alcohol y demás, y Tom Cruise se está cargando a tíos de una forma brutal y concisa. Concisa, o sea, va directo a la yugular. Pues yo soy Tom Cruise en esa película, respeto a Warner Bros. ¿Entendéis? Porque a mí me han jodido. Me han jodido el tema de Batman. Para PC, me parece una chapuza brutal. Ese juego se debió retrasar hasta que ya estuviese perfecto e impoluto. Me han jodido con la edición del Batmóvil, que era mi ilusión de este año, coño, un puto Batmóvil, tenerlo ahí con mis muñecos, y ahora eso no va a existir. ¿Cómo voy a vivir yo ahora? Y la edición de la figura retrasada, esto ya lo he comentado, pero es un cúmulo de cosas que la reflexión final es que estos tíos, con estas tonterías, han desvirtuado un lanzamiento importantísimo, ¿eh? Importantísimo, porque Arkham Knight está gafado, realmente, gafado. Con retrasos de las ediciones coleccionistas y con una versión para PC que, por desgracia, será recordada por lo malo y no por lo bueno. Ya no va a ser Soti por culpa de esto. Hombre, no sé qué decirte, Oscar, ni lo estoy jugando y me está gustando mucho. Pero, de todos modos, un juego tan importante como este, tan importante, no puedes cagarla así. No puedes hacer esto porque al final son manchones, la gente recuerda lo malo y te va a joder y te va a señalar. Así que muy mal, guarderos, jódete. En serio, jódete. Bien, y pasemos a otras noticias malas. Bueno, la primera, este es un no sol, pero a mí me hace mucha gracia. Me hace mucha gracia porque sí, porque ya he pasado esa fase de sufrimiento y ahora me río. Cuando uno supera los traumas, se ríe, ¿no? Es un mecanismo de defensa que tiene el cerebro. Estoy hablando del triple saludo de la muerte, las luces rojas de la muerte. Bien, Peter Moore, que ya sabéis que ya no forma parte de Microsoft, y entonces raja, adiós, dijo lo siguiente. ¿Sabéis cuánto le costó a Microsoft la broma esta de las luces rojas de la muerte? $1,100 millones. Joder. $1,100 millones la chorrada esta de las luces de la muerte. Chorrada entre comillas, por supuesto, claro. Tío, para esto, millones. Como mínimo, Bill Gates tuvo que coger la cartera grande. Claro, pero Bill Gates ya pero se la suda todo, ya no está ni no ahí. No me extraña que Microsoft, si hubiese planteado, yo creo que se sigue planteando, desprenderse de la, bueno, de la sección Xbox, porque vamos, tiene unas pérdidas brutales. 1.100 millones, coño. Eso. No sé cómo será ahora, pero... Qué baboso este tío también, el Peter Moore. Es un baboso. Decir estos secretos, ¿no? De empresa. A ver, a estas alturas. Lo único que ha desvelado es la cifra exacta. Ya, todo, pero todo lo demás son se muchas, suponía. Hay muchas babas también, morbosos, ¿no? Víctor, verás. Primer detalle morboso. Los ingenieros de Microsoft no sabían dónde estaba el problema. No lo sabían, diciendo, no sabemos qué falla. Sabemos que la consola se quema por dentro. Básicamente era un tema de sobrecalentamiento, sí, claro. No sabemos por qué, porque en teoría todo estaba en su sitio. Bah, no lo sé. Incluso llegó a comentar un detalle, particularmente morboso de que llegaron a hacer pruebas con Xbox rodeadas con toallas mojadas. Uh-huh. A ver si aguantaban el supercalentamiento. Yo lo tuve que hacer. O sea, tú imagínate, Víctor, en el departamento de I+D de Microsoft, ingenieros con máster y posgrado, doctorados, que dicen, joder, tíos, es que yo no sé qué pasa, venga, pongo una toalla mojada en la Xbox y a ver si sigue funcionando. Pero no eran increíble. Toallas, no eran toallas mojadas, ¿eh? Era a simplemente ver. Meter, enrollar la Xbox en una toalla. Vale. Oscar, que lo hagas tú o lo haga yo, me parece normal, porque somos no, gente sin recursos, pero, no tenemos conocimientos del hardware de Xbox y hay que buscarse las castañas para que funcione. Pero que lo hagan en el departamento de I+D de Microsoft, tío, no me jodas. Ya, ¿y de dónde crees que salió el tema para que después el usuario final lo hiciera? Bueno, ya, bueno, a ver, vamos a ver. Lo que te estoy diciendo es que no sé dónde está el problema. Entonces, ¿qué coño diseño es ese? No sé dónde está el problema, un problema que además es genérico de todas las consolas. ¿Y no sabes cuál es el problema? A ver, está claro. La cagaron brutalmente, Oscar. Está claro que Xbox 360 es un hardware mal diseñado. Sí. Bueno, lo fue en las versiones iniciales. Claro, sí. Después lo arreglaron. Pero el tema está ahí. Miráis, yo tengo una historia curiosa. Voy a comentaros dos anécdotas al respecto. A mí me petó la primera Xbox, la primera de salida, cuando estaba en plena ebullición orgásmica con The Rising. Yo era nivel 37 y me estaba flipando con el juego. Era mi puta obsesión. Y estaba disfrutando realmente con él. O sea, parecía un niño pequeño. Y de repente la Xbox petó. A mí, realmente, que me petase me da igual. Lo que me jodió fue que me jodió, valga la redundancia, mi partida de Dead Rising. Y eso sí que me dolió, ¿vale? Eso sí que me dolió. Y después, tengo un amigo que la máquina le petó 3 veces. Pero aquí está lo gracioso. Y creo que la segunda vez que le petó nada más recibirla del SAT, enchufarla a la tele y la corriente, probarla, y a los 5 segundos, ya, qué otra mierda vez. Eso, tío. Otra vez. Eso sí que es, o sea, una mierda, ¿eh? Y luego, bueno, tengo una segunda Xbox que me petó de forma indirecta porque se la regala a Oscar y le petó a él. ¿Con pero qué, bueno, juego? Con el Halo más. Halo, no, Halo no, Reach, no, con el Dead Rising. Con un juego. Mata, un juego. Que mata consolas. Que mató consolas. De hecho, debe ser el juego de Xbox 360 que más consolas mató. Sí, sí. Yo creo que, no sé, era generaba un estrés a la máquina. Sí, brutal. Brutal. A mí me petó intentando sacar el logro de matar 50.000 zombies. Que esto ya lo conté en el programa, sí. Creo que te tenías que ir a los sótanos, coger un coche, hacer una ruta y atropellarlos, respawneaba otra vez, sí, el coche cuando el tuyo escartaba. Eso debía estresar a la consola del juego. Totalmente. Bueno, pero esa Oscar aguantó bastante más, 2007, 2011, sí. Bueno, tuvo su trote, aguantó bastante bien. Pero vamos, fue una auténtica desgracia, porque mira que Xbox es una consola magnífica, ¿eh? Vamos a ser sinceros, es una consola magnífica. Yo creo que es de las mejores consolas que han existido, bueno, y que existe, porque sigue viva y sigue recibiendo sus juegos de vez en cuando. Pero esto ha sido un manchón muy grande en su repertorio, en su currículum, por así decirlo. Y yo espero que de esto hayan aprendido. Con One, la verdad es que han aprendido, porque creo que es una consola muy bien diseñada en ese sentido, en cuanto al tema del calor. Pero bueno, ya fue eso ha sido una desgracia. Y fijaros una cosa, a mí, cuando me pasó esto de las luces rojas, el miedo que yo tenía, y que es muy jodido esto, ¿eh? Porque claro, a ti, vale, la mandas al SAT, la arreglan, vale, perfecto, bien, lo asumes, no pasa nada, te la devuelven, pero no estás tranquilo, juegas intranquilo porque sabes que te puede volver a pasar y será una especie de bucle que se va a repetir constantemente, y eso deja al jugador una sensación de no disfruto con esto porque tengo miedo a que vuelva a petar. Eso, la verdad, es que es una sensación muy desagradable para cualquier jugador. Bueno, y peor es cuando te peta y ya no está en garantía, que te jodes, Jorge, a mí me petó unos meses después de vencer la garantía, y me jodí. ¿Pero te petó para estas luces rojas? Sí, sí, petó. Una putada. Y me tuve que joder. O sea, eso tenía que ser, ¿sabes? Tenía que ser algo indiferente a la garantía. Sí, sí, porque, sí. Porque, joder, eso es un defecto de fábrica. Bueno, yo creo que si eso te pasaba, bueno, ya está muy superado. Si te pasaba, te aumentaban la garantía en un año, con lo cual sería de 3 y no de 2, ¿no? Pero bueno, ya no me acuerdo exactamente de cómo había sido el programa que Microsoft sacó para solventar ese tema. Bueno, dejamos a un lado esta noticia, una etapa triste de la consola, y pasamos a otra noticia terrible. Terrible. Además, es una noticia en cadena. Es un no sol de en cadena, Jorge, tío. Es un no sol, un no sol, un no sol. Un no sol que lleva otro no sol es sí. Solceptium. Y a mí de verdad te digo de corazón que me decepciona bastante. Yo voy a hablar de Nintendo y de Wii U. Sabes perfectamente, Oscar, que el próximo Project Zero no va a salir aquí en España en completo inglés. Sí, ya me quejé. Sin por Twitter, que ninguna. Es la ventana que tenemos nosotros para meternos con las compañías. Exactamente. O sea, yo creo que a día de hoy la traducción de un juego, no digo doblaje, traducción, es un gasto perfectamente asumible por Nintendo, pero es que sí. Ni siquiera se esfuerzan en hacer eso. Y yo estoy de acuerdo contigo, Oscar, lo que dijiste el otro día en Petit Comunité. Dijiste que, bueno, esto denota que el interés de Nintendo en torno a Wii U ya es cero. Sí. Pero es que la cosa va más allá. Hace una semana y pico Miyamoto habló. Cuando Miyamoto habla, pues todo Dios se calla, escucha y aprieta el culo. Y dijo lo siguiente, con su sonrisa en la cara. Dijo lo siguiente: sé los motivos por los cuales Wii U fracasó. O sea, en resumidas cuentas, Wii U se la ha pegado, ahora toca intentarlo con la siguiente consola. Ya no hablan de algo que se pueda arreglar o algo que, bueno, que podamos sostener o que podamos trabajar en ello para que la cosa mejore. No, no. Ya es un fracaso. Hemos fracasado, lo hemos hecho mal y ahora toca, pues, intentarlo con la siguiente. Lo ha dicho el propio Miyamoto. Y si lo dice Miyamoto es porque el clima general de Nintendo es de indiferencia absoluta, de resignación y de ha sido un paso en falso de Nintendo. Y ahí me jode porque, coño, yo he pagado mis dineros por Wii U. Me jode porque he apostado por ella. Me jode porque creo que es una consola que realmente sí que tiene solución. O debería tenerla, porque a fin de cuentas, a nivel de ventas en comparación con PS4 y One, es verdad que está muy superada, pero aún hay margen de mejora y pueden hacer algo para que la cosa, pues, vaya para arriba. Y me jode porque Nintendo, hay gente que se cabrea con esto, pero Nintendo para mí va a ser la próxima Sega, como siga así. Hombre, tienen más, mucha más pasta, más que pasta o para aguantar. Sí, pero es... claro, Oscar y Víctor, joder, es que van a ser dos consolas en una misma generación, ¿no? Sí, sí, es verdad. Bueno, eso aún no se sabe. Yo ya he leído rumores de que NX va a salir, de que claro. Incluso uno de que NX iba a salir a 150 euros el año que viene, sí. Con una capacidad similar a la de PS4 y Xbox One. Sí, bueno, y en fin. Y NX también, si te montas encima, vas a poder ir a la Luna, al espacio y a Júpiter, y sobrevolar un poco la... Y corre, vamos, al canal de PC. Ya. de todas maneras, Reggie Kong ha dicho que están centrados en alimentar a Wii U, que van a sacar juegos... Pues tío, igual alimenta con mierda, tío. Se apuren un tío, poco, ¿eh? A ver, alimentan un cadáver, tío. Yo este año... El cadáver pudriéndose en el cobertizo y ellos dándole de comer. O sea, es como el cacharro del perro, ¿no? ¿Sabes? Como el perro ya muerto y tal, el cacharro está arriba y rebosando y echan más mierda, ¿sabes? Ahí y da igual, porque el perro está muerto y no va a comer. En la puta vida. Yo le comentaba a David y a Gaspar la semana pasada, creo, la anterior... De que a mí este año de juegos que van a salir me interesan creo que 4 o 5 más alguno de los que aún no tengo y que no ya han salido. Tampoco. No está mal, por eso. En 2015 más o menos tengo el cupo lleno, pero veremos qué pasa de ahí en adelante. Claro, es que ese es el tema. El problema viene de 2016 para adelante. Por cierto, Oscar, ya última cosa, ya terminó con la sección. Hoy hizo otra declaración que yo no he entendido. A ver si alguien me la puede explicar. A Nintendo le han preguntado, oye, Nintendo, joder, es que con Wii U lo habéis cagado con las third parties. Y dijo Nintendo, tranquilos, con NX tenemos la solución made in Nintendo. Ya, sí, es demasiado ambiguo. ¿Significa eso? ¿Que volverán a fracasar? No sé. Es que no entiendo. Bueno, yo una cosa con esto es que estoy seguro de que cuando salga NX la presentarán con algún juego importante y va a ser la leche. Sí, y tal. Todos los usuarios de Nintendo van a perdonar a Nintendo. Por la cagada. Instant yo, sin embargo, yo si me compro un producto, me dejan tirado y luego me sacan otra y me dicen, paga esta también. Le saco el dedo, tío, a la mierda. A ver, con Xbox, yo no compro, desde las luces rojas, no compro un puto sistema de Microsoft en la puta vida, nunca más. Ya, por bueno, pero rojas. Tienes Windows. Con Sony, cuando fue el rollo de. Bueno, Windows PC, de, lo, de los robos de datos, sí. No volví a comprar ningún producto digital de Sony. Y así. Jorge, ¿y si un día Steam la caga y te traiciona, qué vas a hacer? Seguir comprando en Steam. No, me pasa y si Gog. A ver, pero es que aunque Sony, pues, tío, Nintendo si eso, o Microsoft lo hicieran bien, tú ibas a pasar igual de las consolas. Eso, no sé. No sé, es una ventaja 3, que tienes yo de. Yo tengo que... la Play 3 y la Xbox, tío. Sí, bueno, pero. Sí, pues tío, y por qué. Las tengo, tío. Bueno. No, tío, yo compro siempre lo que me mola. Me da igual qué marca sea. Lo que pasa es que si me joden, pues yo no los compro más los Jorge, productos. Yo voy a hacer una porra aquí mismo. ¡La porra! ¡La porra! ¡La porra! Tú te acabarás comprando una PS4 y lo sabes. No la voy a comprar. Bueno. Me joderá por el Uncharted, que es, me llama la atención. Y igual este de Fumito Ueda. The Last Guardian, sí. Pero no sé, no te creo. No me gastaría tanto el día dinero que por te la compra. Bueno, por te la puedes comprar por 50 euros o 100. No, sí, a lo mejor cuando haya nueva generación. Yo no te he hablado de precio. Y pasa a segunda mano y sea muy barata, pues quizá algún día sí. El día que lo hagas, te enseñaré una foto de Gabe Newell y la has traicionado, tío. La has traicionado. No. Y yo trabajo con Sony, ojo. Pero sale la foto esa en la que sale sonriendo sobre un fondo gris que parece que dice duerme, dulce príncipe. Bueno, en todo caso, cuestión de lo que estábamos hablando, de la cuestión de las luces de la muerte, sí. Y también de la situación de Nintendo, ¿no? La situación de... Yo con Nintendo, macho, yo pienso que es eso, se ha llevado a Wii U al cobertizo. Reggie sostiene la escopeta, ¿no? Para dispararle. Pero todavía está pensando le si dispara a Miyamoto. Porque pero... dice, es mía, yo lo haré. Y dispara a Miyamoto. El tema es que desde Nintendo ya van anticipando, ¿no? Un poco que, mira, que den por culo, como decías antes, que den por culo a Wii U. Ya nos encargamos de NX. Y ha salido críticas por parte especialmente de la prensa de, es que no han dicho nada en NX, es que esto es una incertidumbre, porque no sé qué, no sé cuánto. Ha tenido que responder, no sé si el señor Ibata o Reggie mismo, no recuerdo, creo que fue Ibata, hace nada, en unas declaraciones para que me parece que era para Gamasutra, contestando directamente de, miren, tienen que entender, y yo creo que esta contestación es innecesaria porque todo el mundo debería saberlo ya, tienen que entender que en este momento estamos en un proceso de desarrollo de una nueva videoconsola y no podemos adelantar en qué va a consistir esta plataforma porque esto incidiría directamente en nuestra competencia, sí. ¿No? Podría quitarnos una ventaja competitiva a largo plazo. Pero, Víctor, te voy a hacer un ejercicio memorístico. ¿Cuándo confirmaron Sony y Microsoft? Oficialmente, ¿eh? Oficialmente. Tanto One como PS4. E3 2013, puede ser, o 2014. Sí. 2013, E3, ¿no? 2013. Se presentaron oficialmente las dos consolas. Y la fecha de salida, 3 o 4 meses después. Das correcto. Entonces, Víctor, yo te pregunto. Yo no recuerdo, y de verdad que no lo recuerdo, que sale una consola y que se presente oficialmente cuando aún faltan igual un año y medio o dos para su salida. Revolution. Yo no recuerdo. Revolution. Eso. Puede ser. Uy. Sí, pero ojo. Yo no recuerdo eso. Con un tema. Se presentó 2 años antes. Como sí, pero no enseñaron ya... Era una carcasa nada más. Da igual, pero enseñaron algo. En todo caso, yo creo que aquí el impacto está claro. Es decir, ven que Wii U no va a despegar. Ellos claro. Lo saben ya a largo plazo. Claro. Ya están con la escopeta en el cobertizo, sí. Preparados para disparar. Exacto. Y le dicen a la prensa... No, ojo. Tranquilos, que hay una consola nueva. No pasa nada. Aquí olvidemos este mal trago. Es que ahí la presentación de NX fue un bote salvavidas. Pero es que vamos a ver una cosa... Yo, vamos a ver, tú no puedes soltar, porque además lo hicieron de una forma asquerosa. Pusieron ese organigrama del Nintendo Network este raro y aparecía Nintendo NX y decía la gente, Nintendo, ¿qué es Nintendo NX? Una nueva consola. Una nueva consola, tranquilos. O sea, no puedes pretender anunciar una nueva consola y que después la gente no te pregunte sobre ella, porque claro que te van a preguntar y te van a preguntar en cada ocasión que tengan oportunidad. O sea, joder, es que las cosas son así. No deja de ser un nuevo hardware. Pues claro que te van a preguntar por él. Yo os voy a decir una cosa. A mí, de las tres cabezas visibles de Nintendo ahora mismo, mira que ha sido un tío demasiado grande, pero me sobra Miyamoto. Yo entiendo que... Pero Miyamoto en las decisiones tan importantes Miyamoto como... Tiene, no creo Miyamoto que participa mucho. En todas las decisiones creativas. Y al final eso es lo que está haciendo que Wii U se esté yendo a la mierda. Yo creo que Nintendo, Oscar, es una empresa clásica de decir, las agencias deciden, el consejo de administración. Sí, se reúne la gente claro, con el consejo delegado para ver, oye, ¿cómo podemos ganar más pasta? Pues y sí, es así. Pero yo creo que necesita gente nueva. Yo creo que lo que ha pasado en Nintendo, Oscar, es que ellos lo han petado con Wii, ¿no? Han encontrado una fórmula en la que han ganado muchísima, pero muchísima pasta, ¿no? Y yo creo que querían seguir la fórmula con Wii U, pero no se dieron cuenta de que el mercado ya había cambiado justo en pero ese es momento. Que, pero ¿no? Es que Wii U no es Wii, es decir, Wii U es una consola muchísimo más enfocada al jugador tradicional. Pero Oscar, el hecho de que se llame Wii U ya sí, ya, es cierto, querían hecho, aprovechar el tirón del nombre, no, pero creo, es lo único que tiene algo que Oscar, ver con Wii. Yo creo que Nintendo realmente pensaba que con Wii U y con el tema este de la pantalla táctil, sí, que los tablets ya están en todas las vidas de toda la gente, yo creo que ellos aspiraban a conseguir una Wii, es decir, una consola enfocada especialmente a un público casual, pero es que claro, el público casual ya ha girado la ruleta y ahora está en los móviles. O sea, el público casual ya no se gasta la pasta, salvo en consolas portátiles, no se gasta la pasta en una consola de sobremesa pudiendo jugar a Angry Birds desde su teléfono móvil, ¿no? Es el tema. Ha cambiado rapidísimamente el mercado y Nintendo lo ha cogido con el pie cambiado, ¿no? Igual que ellos anticiparon y se adelantaron al movimiento de toda esa generación del videojuego casual y les fue fenomenal, yo creo que en este caso concreto pues les ha pillado a contrapié, ¿no? Y es lo que ha lastrado, me parece a mí, Wii U. Porque claro, recordemos que esta consola salió justo en el momento en que ya se estaba hablando de la nueva generación de videoconsolas, ¿no? Entonces, si habláramos de un mercado, podríamos decir, hardcore, Nintendo, y eso lo saben de sobra, que no hay momento para lanzar una consola hardcore con esas características, ¿no? Nada, yo... El problema de Wii U no ha sido la consola. El problema de Wii U ha sido su catálogo. Sí. Nintendo lleva 3 años desde que salió... No pasando, pero casi pasando absolutamente la consola. El primer año, no salen juegos, estamos adaptándonos a la nueva tecnología, al HD, no sé qué, no sé cuánto. El segundo año, aún estamos ahí, no sé qué, no sé cuánto. El tercer año seguimos en las mismas. Los grandes pesos pesados no han salido. Salvo Mario Kart y Smash, no ha habido un Mario tocho. No, es verdad. Y es posible no ha habido un Zelda tocho. No ha habido un Metroid tocho. Y Metroid Prime, o el Metroid que deberíamos ver, Metroid Prime 4 o lo que fuera, no lo vamos a ver en Wii U. No, ni de coña. Un Mario tocho no lo vamos a ver en Wii U. Tampoco, hasta ese el Zelda veremos si sale en Wii U o pasa en X. Sí, eso podría darse caso exactamente de Twilight Princess, ¿no? Salgan las dos simultáneamente y tal. A Wii U, y además el tema de las CERT. A Wii U la ha jodido su catálogo, sí. No la consola. La consola... tal como está, con un catálogo, con todos estos juegos, pero hubiera, Oscar, vendido mucho más. El catálogo es reflejo de las características de la consola. Vamos a ver, si las tiras saben de sobra, que va a salir una nueva generación, que hacer un presupuesto para un juego AAA es un pastón y tal, oye, no van a trabajar para Wii U, ellos trabajarán para un... Pero no estoy hablando de las tiras, estoy hablando de las sagas de Nintendo. No, pero claro, si le fallan los juegos, en parte, o sea, el catálogo de una consola de sobremesa es 70% third parties, eso es así. Eso que le da lo que le da vida, además. Lo decía el otro día un usuario, las consolas se compran por los exclusivos y sobreviven por los third parties, eso es una puta verdad. Y Wii U no tiene su Far Cry 3 o el 4, por mencionar algunos, no tiene nada. Bueno, cerramos aquí el tema, nos vamos con más Sold porque nos vamos a hablar de Handgames.es, nuestro patrocinador de la gran cesta de final de temporada, Jorge. Pues sí, tenemos Dragon Age Inquisition para PlayStation 3, 360 y PC a 26,95€. También tenemos la versión de PlayStation 4 y One a 34,95€. Luego tenemos The Banishing of Ethan Carter para PC a 4,20€ en Steam, siguiendo las instrucciones que nos viene en Handgames.es. Tenemos un bundle de Humble Bundle con Trine 2, Complete Story, Lumino City y Hack and Slash a 0,90 para Steam. Buen precio para este pack. Luego tenemos otro bundle con The Music Machine, Bangers y You Are Not a Banana a 0,90 también para Steam. Chill of Light para PlayStation 3 y PlayStation 4 a 8,99. Y Green Fandango Remastered para PlayStation 4 y PS Vita a 11,99. Y bueno, hasta aquí el tema por hoy. Bueno, hasta aquí el tema por hoy. Ya sabéis que podéis acceder a Handgames.es desde la aplicación de Android o de iOS, donde podéis además seleccionar vuestra plataforma favorita para recibir notificaciones cuando haya algún tipo de oferta. Y por supuesto entrar en Handgames.es para descubrir todas las ofertas de videojuegos al momento. Ya sabéis, Handgames.es, la web de ofertas de videojuegos. Y ahora toca hablar de eventos, porque vamos a hablar de Game Lab 2015. Es el evento sobre desarrollo de videojuegos más importante de nuestro país, se celebra en Barcelona, y es una cita en la cual se reúnen desarrolladores españoles, pero también algunos desarrolladores internacionales de gran renombre que nos otorgan pues, conferencias bastante útiles para quien está desarrollando videojuegos, o curiosas, en el caso de, bueno, de los curiosos, ¿no?, que vayan a visitarlo. Este año hemos tenido grandes estrellas del videojuego, como por ejemplo el director... el jefe de diseño de The Witcher 3, también director creativo de Creative Assembly para el juego Alien Isolation, o figuras japonesas súper reconocidas como el señor Shinji Mikami, ya sabéis, creador de la saga Resident Evil, o el mismísimo Goichi Suda. Señor Jorge, las conferencias este año han estado bastante bien, quiero decir, ha habido un gran nivel. Mucha gente se queja de que no es parecido al año pasado, pero bueno, vamos a hablar un poco de cómo se... generaban este tipo de... contenidos en este Game Lab. Jorge y yo hemos estado en esta edición en Barcelona hace cosa de una semana y os traemos la primicia, señor Jorge. Sí, bueno, tened en cuenta que Game Lab es un evento para profesionales del sector y no está orientado a un sentido lúdico de las conferencias o de el lugar donde están los juegos, los stands, entre comillas. Es más la idea de compartir conocimientos con otros creadores, intentar buscar oportunidades de trabajo, etc. Y las conferencias, por lo general, fueron conferencias orientadas al desarrollador, pero muchas de ellas fueron muy generalistas. Nosotros en concreto no pudimos ir a todas porque íbamos por motivos de trabajo, pero sí pudimos ver algunas. Yo, por ejemplo, vi la de Suda 51... que, bueno, sinceramente fue bastante, no sé cómo decirlo, neutra. Realmente contrataron a un tipo que era de un medio de prensa, ahora no recuerdo quién era. Sí, es David Caballero, que es de Game Reactor. Exacto, que le hizo unas preguntas que, bueno, para, digamos, el usuario de videojuegos están bien, porque eran interesantes, pero para el creador, pues no, realmente no aportaban mucho. Le hicieron preguntas sobre su trayectoria, le preguntaron... Bueno, preguntas típicas como ¿para cuándo No More Heroes 3? Y el tío dijo que algún día. Más bien dijo, está seguro de que lo hará, pero ahora no. Y vamos. Sí, en X. Hablaba de Killer 7, de muchos juegos, ¿no? Y bueno, es que realmente no fue muy allá la entrevista. Más que nada, el tío explicaba un poquito su proceso de trabajo. Dijo que trabajaba muy, muy de cerca con los artistas, de hecho... Para él, la elección del artista era siempre buscar a alguien, una persona que conectase con él y que viese las cosas como las ve él, que tenía mucha libertad. De hecho, el último juego que hizo con Shinji Mikami... El de Shadow of the Damned. Con Shinji Mikami, que Shinji Mikami era el productor y él era el director creativo, pues parece ser que tenía una buena relación con Shinji Mikami. Le dio libertad absoluta a la hora de dirigir ese juego y estaba muy orgulloso porque en ese juego había hecho también el guión, había hecho prácticamente toda la dirección del juego y había tenido por primera vez una libertad total sin depender demasiado de las opiniones del productor, ¿no? ¿Alguien le preguntó para cuándo su próximo juego? No, pero de hecho estaba hablando de porque Lily Bergamo creo que fue cancelado. Y la verdad es que no es que sacaran demasiado material, pero lo que habían sacado pues está bastante bien. Me da un poco de pena. Hablaba de una especie de spin-off de la saga Killer 7 y que a él le gustaría pues hacer una especie de crossover con sus personajes, tipo Marvel vs. Capcom, sí, o algo así. Habló de que eso le gustaría hacerlo y, vamos, comentaba algo así como que es algo que le gustaría hacer ahora, que es en lo que está pensando. Pero no hay nada seguro, No hay nada supuesto. Seguro, pero... O sea, dijo que nadie se empalmase, que no había nada seguro, pero que tenía eso en la cabeza ahora mismo. A lo mejor dentro de 2 semanas se le va esa idea y tiene otra. Ya sabéis cómo este tío además es una persona que, bueno, que va muy de autor en sus juegos y, bueno, es su rollo. Quiero matizar, parece ser que no se ha cancelado, sino que se ha transformado en Let It Die y nadie le preguntó sobre él, ¿no? Pues hubiera sido interesante, joder. El próximo proyecto de un artista siempre es una pregunta, bueno, interesante. Una cosa muy interesante que comentó es que le preguntaron por el desarrollo indie, porque claro, los juegos indie son juegos de autor, más, más atrevidos en lo que proponen y que cómo lo estaban viendo desde las grandes la gran industria AAA. Y él mismo decía que ahora mismo la industria, al ver que esto tiene mucho éxito, están intentando mutar. Las grandes compañías están intentando tomar nota para cambiar su manera de trabajar y que incluso él, que lleva muchísimos años desarrollando, está intentando cambiar un poco el chip para poder adaptarse a esta nueva ola de juegos. Reciclarse, ¿no? Reciclarse. Exactamente. Un poco... Bueno, a ver, seamos serios. Koichi Suda nunca ha hecho juegos al uso. Es decir, ya, siempre han sido muy... Ojo, te estoy hablando de sus propias palabras. Tanto en estética como en jugabilidad han sido juegos muy propios, bueno, de una mente un poco... No yo sé, te estoy hablando de sus propias palabras. Sí, él sí, mismo no, está ha visto que esto que llega muy fresco y él mismo quiere reinventarse para intentar competir con estos juegos que son grandes novedades. Yo creo que en parte todo este fenómeno indie con algunas joyas que están saliendo y tal... Tiene que ser muy inspirador para gente, como decía Oscar, de este tipo, ¿no? Un tipo que hace juegos singulares, que nunca es simplemente lo que se ve desde fuera, sino que es mucho más profundo dentro de la narrativa o de gameplay que mete en sus juegos. Entonces, a lo mejor, pues este tipo de cosas, ¿no? Esta vertiente indie le resulta, pues, de cierta frescura y le da un poco de ánimos a reinventarse. Lo que quería decir, Oscar, Suda, para mí hacía juegos de autor. Sí, claramente. Si te pones a pensar en No More Heroes o Killer7, hoy en día serían no indies porque tenía un cierto presupuesto, sí. Pero sí esas ideas bien podrían ser pertenecer a juegos sí. del estilo indie. Tienen similitud los conceptos, sí. Bueno, una cosa que comentó, casi primicia, es que es muy posible, casi seguro, que lancen una versión de Silver Case en Occidente, un juego que no llegó a Occidente, y ha dicho que es casi fijo que lo van a lanzar. No dijo cuándo, ni si están trabajando ahora mismo en ello, pero que este juego verá la luz. Pero ya veis que las preguntas eran un poco más generalistas para todo el mundo. No dio detalles concretos, porque no se los preguntaron, de su manera de trabajar. Decía que escribía mucho, que se pasaba el día escribiendo, pero no... A mí me hubiera gustado que le preguntaran, oye, ¿y tú, cuando te dicen, vale, empiezas a hacer un juego, ¿cómo empiezas a trabajar? ¿No? Eso hubiera sido muy interesante teniendo ahí a ese tío, pero desgraciadamente no ha habido esa pregunta. Y bueno, no hay mucho más con respecto a esta conferencia. Bueno, luego tuvimos una charla de Konrad Tomaszkiewicz, que es el digamos jefe de diseño de CD Projekt Red, responsable de Witcher 3, ¿no? En su charla hablaba de alguna manera de diseño narrativo como herramienta para crear mundos abiertos creíbles, ¿no? Fue muy interesante, habló por supuesto en términos muy generales, porque para profundizar en esos temas pues habría que tal vez tomar todo un día, ¿no? Pero es muy interesante el planteamiento de CD Projekt a la hora de hacer The Witcher 3. Para ellos la prioridad absoluta era que ese mundo que estaban desarrollando fuera creíble. Es decir, no hicieron especial hincapié, lo comentaba en sus propias palabras, en las misiones secundarias, porque ellos sabían que gran parte de la credibilidad del mundo residía en que el usuario no detectara que estaba jugando algún tipo de mecánica cuando la estuviera jugando. Por eso, lo que hicieron fue, en palabras de ellos, crear las misiones en base a la historia, ¿no? Lo que hicieron fue, por supuesto, documentarse mucho sobre los libros, principal fuente de inspiración para ellos, y a partir de aquí, pues crear unas dinámicas. Por ejemplo, imagínate, tenemos que tener una misión de recolección o 10 misiones de matar bichos, ¿no? De matar criaturas. Pues una vez sabían que tenían que hacer 10 misiones para esto, desarrollaban una historia para cada misión. Y en base a esta historia, lo que hacían pues era, evidentemente, crear una especie de misión secundaria que pareciera que tenía personalidad propia. Un detalle muy importante que comentó es que dentro de las misiones secundarias hay las que ellos consideran como misiones menores, ¿no? Normalmente en los videojuegos de mundo abierto, él comentaba que en las misiones menores lo que hacen es utilizar una template, es decir, utilizar un esquema que se repite y lo haces copiar y pegar aquí y allá, ¿no? Él lo que comentaba es que efectivamente ese tipo de misiones te pueden dar mucho contenido extra y muy barato de producir. El problema es que el jugador directamente detecta esto como una template, como algo pregenerado. Y eso causa un efecto contraproducente dentro de lo que tú quieres expresar en ese mundo. Entonces lo que ellos hacían era que efectivamente utilizaban plantillas, pero cuando tenían la plantilla generada, dependiendo de cada caso, decían: vamos a meterle un toque humano. Y lo que hacían era crear una pequeña historia en base a cada lugar. Realmente, muchas veces estas templates, estas, digamos, estos esquemas eran el mismo, solo que creando esa especie de misión, de historia extra, lo que hacían era darle un aspecto de que esto era diferente, ¿no? Claramente se ve que son las misiones que aparecen con una exclamación en el mapa. Son las que yo considero menores totalmente. Y las misiones de cacería son tal cual los que estás contando ahora. Pero cacería, sí, pero... el mismo puñetero esquema, la misma rutina, pero, sí, pero cambiando una mini historia alrededor de ellas. Y la criatura y la forma de luchar. Sí, hombre, evidentemente está claro. No todas las misiones de cacería son el mismo bicho, es decir. Ninguna. Pero claro, es eso. Las misiones de cacería está claro que se tienen que repetir los esquemas. No van a hacer, no sé, yo no vería otra manera de lograr lograr una serie de misiones que son abundantes, no son 10, serán más. Son 27, 28. Claro, es absurdo pensar que cada una tuviera su propio esquema jugable. Y este tema de las plantillas con variables es lo que diferencia The Witcher 3 del resto de juegos de rol actuales. Porque la mayoría utilizan plantillas no solo para las misiones muy, digamos, las secundarias no, terciarias, sino sí, para las secundarias menores. Incluso. Para las misiones pequeñas que no tienen que ver con la trama, siempre utilizan plantillas y se nota un montón. En cambio, en The Witcher 3 han hecho mucho hincapié en esto y seguro que gastaron muchísimos recursos en hacerlo, pero hace que el juego sea muchísimo más jugable y que te parezca una sensación única siempre que lo juegas, ¿no? Luego hablo de los puntos de interés, ¿no? Si hablamos en argot de diseño de juego, un punto de interés podría definirse como aquellos elementos dentro del juego que definen, digamos, la dinámica del juego, ¿no? Que definen lo más importante del juego. Para ellos, unos puntos de interés importantes eran, en este caso, las aldeas y todo eso. Comentaba que era muy importante para ellos hacer que cada aldea tuviera su historia, que cada aldea tuviera una personalidad distinta y que tuvieran matices dentro de la forma de comportarse de sus habitantes y tal, para que pareciera que efectivamente estabas viajando, que eran lugares distintos los que veías en el juego. Como veis, todo lo que hemos visto en The Witcher 3, que ya hemos alabado aquí anteriormente en el programa, no es casualidad, todo estaba muy pensado y estaba en los planes de CD Projekt Red crear un juego en el que la principal baza fuera un mundo realista, ¿no? Y ha quedado bastante claro con esta conferencia que dentro de lo escueto, desde el punto de vista mejor de desarrollador, que querría saber, pues, oye, ¿cómo gestionáis vuestro tiempo para poder dedicarle, meter tanto factor humano a las diferentes misiones y tal? Eso no lo comento, pero que ha servido un poco para conocer la filosofía de trabajo de CD Projekt Red. De todas maneras, con las misiones, tanto principales como secundarias, hay un serio problema en el juego. Es decir, tú cuando llegas, por ejemplo, a las islas, te piden, la primera misión te piden nivel 16, creo recordar. Y después, una vez estás metido ahí, te empiezan a salir misiones de nivel 11 o de nivel 12, nivel 13, o sea, de menos nivel del que necesitas para tener unas garantías de conseguir esa misión que te lleva allí. Es decir, una vez estás allí, la ganancia de experiencia es mínima, hasta que empiezas a hacer unas misiones de rango más alto, ya no solo ahí, sino las que te has dejado atrás, porque en Novigrado te aparecen, estás en nivel 10 y te aparecen misiones de nivel 20 y pico. Sí, claro, es para darle más vidilla a su entorno. Pero claro, vamos a ver, uno hace una misión por dos motivos, por el factor diversión y por el factor recompensa. Evidentemente. Claro. Si una misión te aporta 5 puntos de experiencia, que a mí me ha pasado, que es 5 nada. Puntos. Y eso es después nada. Del primer parche, que al principio las misiones que estaban ya en negrita, perdón, en con color apagado, blanco, sí. No te daban nada, no te daban ningún tipo de experiencia. Bueno, luego hubo más conferencias de otra gente muy potente dentro del sector. Desgraciadamente no pudimos verlas. Justo, la de Shinji Mikami, que a mí me interesaba verla, comentaron que no fue gran cosa, que fue como la de Suda 51, preguntas vacuas y sin mucho contenido, pero a mí me gustó ver a Shinji Mikami. Lo vi al salir de la conferencia, había mucha gente allí pidiendo el autógrafo. Lo entrevistó además Dan Pearson, que es de GameIndustry.biz, ¿no? Sí, y el tío es muy bajito, tío. Es muy bajito. Y es más mayor de lo que parece. Yo, anécdota curiosa es que era, creo que el segundo día de Game Lab, ¿no? Yo iba a mis negocios y tal, tenía un par de reuniones y todo eso. Y entonces iba caminando tranquilo y dije, hostia, Shinji Mikami. Y sí. me crucé con él y tal, y fue, hostia. Hasta iba solo el tío. No, iba con un par de tíos, imagino que su intérprete y a lo mejor alguno de organización, pero dije, hostia, Shinji Mikami, aquí al lado. Y fue bastante sorprendente, yo que iba tranquilo a mis cosas. Y ojo, una cosa interesante, bueno, También estuvo el tío que hizo el Prince of Persia, ahora no me acuerdo cómo se llama el tío. Mechner. Sí, estuvo Jordan allí. Jordan Mechner. Y ese tío, yo no fui a su conferencia porque fue el primer día, me pilló ahí con reuniones de trabajo y tal. Pero luego lo vi que un tío se le acercó con juegos para firmar y el tío los firmó y tal. Y yo, ¿quién coño será este tío? Y me fijé en la cara y dije, hostia, me suena. Y luego me dijeron que era él, ¿no? Ese tío dicen que es muy muy abierto, es un tío muy amable. Andaba dando vueltas por ahí viendo los juegos y tal. Su conferencia trató sobre... más que el factor de creación de videojuegos, el factor humano de cómo fue su vida desde que empezó a crear los videojuegos, ¿no? Y aparte Jordan está también metido, o lo estuvo, no sé si ahora lo está, en el mundo del cine. También estuvo muy metido, sí. El tío, pues, su aspiración a ser guionista, en fin. Pues ese tío, junto con Suda51 y Rami Ismail, fueron los tres únicos ponentes de las conferencias que se dignaron a acercarse a los stands indies. Sí, y sí, a, además, a mirar interesándose por tal. Los juegos, preguntando sí. a los desarrolladores. A mí me sorprendió ver a Suda51 porque, sinceramente, tenía una opinión muy mala de él. Me parecía un boca chancla el tío y un poco baboso. Y cuando lo vi allí viendo los juegos indies y se paraba a mirar y tal, y llevaba el intérprete por si quería hablar con alguien y preguntar, me sorprendió y, la verdad, he cambiado mi opinión de él después de ver eso. Sí, sí, sinceramente. Bueno, más puntos que comentar. Conferencia de Rami Ismail. Conferencia realmente útil para el desarrollador. Para mí fue la mejor. Y una conferencia que se llama Wrong, que significa me he equivocado o equivocado, mal hecho, ¿no? Bueno, Rami Ismail es, digamos, uno de los desarrolladores indies más potentes que hay. Creador de Ridiculous Fishing, Super Crate Box, un montón de juegos superventas. Y uno de los responsables de Blambeer, que es esta empresa que lleva estos juegos. Son que dos además, tíos. Además, están teniendo un gran éxito, ¿no? Es posiblemente dentro del mundo indie, podríamos decir, uno de los gurús máximos, ¿no? Este tipo. Dio una conferencia muy interesante sobre las cosas que no se deben hacer en desarrollo de videojuegos, errores de los que él ha aprendido y que, bueno, francamente fue muy útil para los desarrolladores. Porque además es un tipo muy cercano que te habla de los problemas que sabe que tú tienes, ¿no? Entonces, muy interesante todas estas conferencias. Yo os digo, las tenéis en internet o si no están ahora, subirán enseguida en la cuenta de GameLab. Eso sí, vais a tener que saber inglés porque no hay subtítulos, ¿no? No añaden subtítulos. No sé si lo harán este año. Pero bueno, muy interesante y además Rami Ismail, que luego pues pudimos hablar con él directamente, bueno, representando a Gazpacho Games, el señor Javi, uno de mis compañeros, pues habló con él, le comentó del juego, se interesó. Un tipo muy abierto, ¿no? Bastante, bastante buena experiencia. Y lo mismo sucedió con el director creativo de Creative Assembly, digamos, la persona responsable de Alien Isolation, que también se interesó bastante por los juegos indie, especialmente porque ahí nos comentaba, lo que pasa es que iba muy, muy pillados de tiempo, ¿no? La organización les dejaba prácticamente 2 horas y hora y 45 minutos se iba ya directamente a la prensa, en una sala de prensa donde entrevistaban a cada uno de los responsables. En todo caso, vimos juegos destacados como Missing Translation de Alpixel Games, juego que profundizaremos en él hoy y contaremos con Luis, uno de sus creadores. Chromaya de Kraken Empire, conocimos a la gente de Kraken Empire, en persona. Dos tipos muy simpáticos, la verdad, que pudimos pues compartir también una cena con ellos y fue una experiencia muy buena. Y que bueno, tenéis el análisis de Chromaya aquí en el Complejo Holanda, podéis buscarlo con una entrevista a estos compañeros, que seguro que si os atrae el juego, pues os va a gustar ese programa. Otro juego que vimos así destacable, el Mind Path to Thalamus de Carlos Coronado y Dani Navarro. Y Carlos Coronado nos comentó que lo está porteando a Unreal Engine 4 y que nos ha dicho que se actualizará. La gente que haya comprado el juego, que ahora mismo está hecho en UDK, lo podrá actualizar de forma totalmente gratuita y acceder a estas nuevas opciones, ¿no? Además, el juego está siendo porteado a Oculus Rift. Buena noticia, además. Y otro juego que nos ha llamado bastante la atención, The Guest, de Team Gotham, ya es un juego que se conocía, ¿no? Son una gente muy joven que ha hecho una aventura, ¿no? En primera persona, de tipo de investigación, con elementos así, podríamos decir, siniestros o tal, que llama mucho la atención, lo están haciendo en Unity. Está chulo. Y que les deseamos mucha suerte, porque además son buena gente que bueno, está intentando salir adelante. Y otro juego, de los ya conocidos, que ya sabéis que aquí nos encanta, The Last Door, temporada 2, un juego de The Game Kitchen que también nos adelantaron un poquito aquí en este evento. La temporada 2 está a punto de terminar y la verdad estamos deseando catarla, especialmente Steam. Y a mí me encantó conocer a esta gente en persona porque es gente muy centrada, trabajadora y humilde con su trabajo. Y yo espero que les vaya muy bien porque la verdad lo hacen de puta madre. A continuación destaco un par de juegos nuevos. especialmente el que más nos alucinó. Yo creo que este juego tiene un potencial de la hostia. Sí, yo creo que es lo mejor que hemos probado en el Game Lab. Es un arcade que se llama The End of the World. El estudio que lo hace es Izanami Gameworks, que además son oyentes de Complejo Anda. Sí, mandamos un saludo. Alguno de ellos es oyente del programa. Y de hecho, a mí me hizo gracia porque cuando estaba probando el juego me preguntaron si era del Complejo Holanda. Y yo, pues sí, tal. Y dice, es que mi compañero te escucha mucho y yo cuando voy a su casa a trabajar, pues te escuchamos y tal. Y yo estaba probando el juego y el juego me estaba pareciendo la hostia, ¿no? Y cuando le dije al chaval, que igual me escucha ahora o me escucha en el podcast, un saludo. Cuando le dije que me estaba molando un montón el juego, pues como que no se lo creían. No sí, se creían gente, gente muy humilde. El juego lo petó muy fuerte allí en el Game Lab y yo creo que no se esperaban que tuviera tan buena acogida y es que realmente lo merece. Es un juego arcade en el que manejamos un coche que lo maneja un punky con el pelo verde y va una tía con él. Y tenemos que ir, es visto desde arriba todo, y tenemos que ir rompiendo coches, chocando contra ellos de lado o desde delante para romperlos y ganar puntos. Y si chocamos con ambulancias nos da vida. La ambulancia. Y entonces aparecen coches de policía que nos disparan con metralleta y entonces la chica que va con nosotros dispara. Pero nosotros no disparamos, dispara ella. De manera que nosotros solo movemos el coche y tenemos que posicionarla para que dispare sobre el objetivo. Al final de las fases hay boss final, que hay que cargarse y tal, y hay varias fases en el juego. Tenían una versión bastante avanzada del juego, yo creo que ya lo tienen acabado casi. Estaban muy abiertos a escuchar el feedback, de hecho van a hacer un par de cambios por todo lo que les comentamos nosotros y otra gente. Y este juego, según me comentaron, va a tener un precio reducido en Steam, seguramente 5 pavos. Es un juego que acaba de pasar el green light y que veremos muy pronto. Y yo os digo, si os gustan los arcade, este juego destila, ¿cómo decirlo? Aspecto de añejo, de los 16 bits o de juego de recreativa. De verdad, si lo probáis, os va a molar porque es pura adrenalina y diversión. Bueno, juego muy recomendado, The End of the World, que además durante el evento a mí me flipó este juego. Superó el green light, así que lo tendremos, esperamos muy pronto en Steam. Y un saludo a la buena gente de Izanami Gameworks, porque la verdad estás haciendo un juego que tenemos puestas las miras en él. Esperamos veros un día en la hora Gafapaster para que nos habléis de él al detalle. Juego que también destaca, Crossing Souls, un juego de Fouratic distribuido por Devolver Digital. Un título que, la verdad, tiene una pinta acojonante y que sí. La gente que está haciendo este juego no podía ser más simpática, ¿no? Sí, macho, son muy majos todos. El juego es impresionante, tenía una demo bastante amplia del juego. De hecho, yo no la pude probar porque era tan larga la demo que la gente se tiraba mucho rato jugando y hacía un calor de la hostia y en el momento que le iba a probar lo dejé y me piré del calor que tenía. Pero el juego tiene muy buen aspecto, lo hacen solo, si no recuerdo mal, son 4 personas las que hacen el juego, y que son 2 grafistas, 1 diseñador, programador y músico y tal. Y nada, os recomiendo que lo veáis, este es un juego que distribuye Devolver Digital, y esta gente estuvo en L3, de hecho nos comentaron la experiencia que tuvieron allí, muy chulo todo el tema. Y eso, echadle un ojo, ¿eh? Porque este juego lo va a petar. Más juegos que lo pueden petar, Caléndula de Blooming Boots, que es un juego muy raro. Tan raro que no podría calificarlo de momento aquí en este programa, pero que os aconsejamos que le sigáis la pista, ¿no? Un juego muy reflexivo, que digamos que cambia mucho la perspectiva de cómo hay que jugarlo, ¿no? Otro título, Mega Magic de Beautiful Games, un juego que hemos podido probar una versión muy, podríamos decir, primaria del juego, un juego de corte estratégico que también llama la atención. Y por último, de los títulos que vamos a destacar, quedan muchos otros en el tintero, pero no podemos mencionarlos todos, Nico Throughout the Dream de Studio Paint, una especie de aventura narrativa en primera persona bastante curiosa y que tiene un aspecto artístico bastante importante. Gente interesante que nos encontramos en Game Lab. Empezando por el señor Jesús de Proyecto Chromatic, que pasamos bastantes ratos con él, ¿no? Que iba de aquí para allá entre entrevista y entrevista. Con Jesús ya lo conocíamos en persona, ya habíamos estado con él en otros eventos anteriores y tal. Comiendo pizza y sí, y efectivamente. Y la verdad, pues fantástica experiencia como siempre. Nos sacamos una foto para el recuerdo, ¿no? De tal. Le mandamos un saludo a Jesús y a toda la gente, la buena gente de Proyecto Chromatic. Otra persona que conocimos también, el señor John Knight de podcast Sue Games, también un tipo muy simpático. Estuvimos hablando bastante rato, ¿no?, sobre podcasting de videojuegos y tal, y también sobre los juegos que había allí en Game Lab. Un tío, pues eso, la más de simpático, que además está interesado en el desarrollo de videojuegos y que, bueno, fue un lujo poder hablar con él. Por supuesto, no podemos olvidar el señor Col92, que, como sabéis, era pues CEO de redacción de complejoanda.com. Ahora es, digamos que, jefe de redacción honorífico, porque estuvo con nosotros bastante tiempo y que tuvo la bondad de hacernos un tour por Barcelona. Y nos, ojito, enseñó pues un poco la ciudad. Nos llevó a comer a sitios muy guays, de comer dos japoneses. Uno de comer barato a reventar, que estaba buenísima la comida. Yo comía arroz con curry y salí petado de allí. Espera, ¿fuiste a un japonés y no pediste ramen? No. Eso fue después. De noche nos llevó a un japonés especializado en ramen. Y Jorge, tío, estaba de puta madre. Era un sitio pequeño, metido una especie casi de callejón. ¿Cuál? ¿El de ramen o el otro? Uno de los dos. Sí, uno de los dos. No, el otro estaba el de comer hasta petar estaba en una calle ancha, cerca de Sants. Y el otro estaba cerca y de... Y el otro estaba... En una pequeña calle, cerca de la Diagonal. Sí, cerca de la Diagonal. ¿Cómo se llamaba? ¿Recordáis el nombre? Tengo una tarjeta en casa, yo te lo pasaré. Es igual. En todo está caso, está muy bueno todo. Colt, muchas gracias por tener la paciencia y la bondad de guiarnos por Barcelona. Cuando vas a una gran ciudad, mola conocer a alguien como Colt, que controla los sitios guays y te puede llevar a, pues eso, a sitios chulos. Y bueno, ya para acabar esta ronda de gente simpática, gente conocida, no podemos olvidar al señor Rubillo, de cómo se hace un videojuego, Rubén, que también un tipo muy simpático. Tuvimos ocasión de cenar con él y la verdad, pues experiencia maravillosa con esta gente que bueno, es un tipo muy comprometido con el desarrollo de videojuegos y que en su podcast da cabida a muchos estudios desarrolladores que quieren dar un poco de promoción a sus juegos. Para terminar, no podemos olvidar el señor Javi Ortiz. Javi Ortiz, como decía antes, colaborador de Fase Bonus y también uno de los miembros del Mundo del Spectrum, y que tiene un canal de YouTube bastante interesante, ¿no? Javi, que compartimos una mañana con él, fuimos a desayunar y luego fuimos a tomar algo y tal, quedamos tempranito. Y que estuvimos hablando de videojuegos, de la industria actual, del sector de, podríamos decir, de la prensa española y del podcasting y tal. Y un tipo, pues, muy simpático, con el que da gusto de hablar de videojuegos, ¿no? Un saludo especial, Javi. Y bueno, pues a ver si podemos repetirlo en alguna ocasión con más tiempo, ¿no? Para poder charlar con mucha más calma. Ya para terminar, este fue un poco evento Game Lab 2015, un evento que, ya os digo, mereció la pena ir, un poco cara la entrada, caro de más. 120 pavos la entrada, sí, más básica. No, incluso no justifica, ¿no?, la gente, las ponencias tan buenas que hubo, porque luego el sitio pues era un poquillo malo y bueno, tal, de muy hecho, poco espacio. Si vais con la idea de, si sois profesionales, merece la pena gastar el dinero porque tienes la oportunidad de buscar trabajo, hablar con gente que trabaja o incluso concertar citas con jefes de estudios desarrolladores, entonces está bien eso. Pero si vas solo por el ocio de probar los juegos que están en alfa, ir a las conferencias y tal, yo os recomiendo que no paguéis ese precio de entrada porque no merece la pena. O sea, si vais a trabajar, sí, merece la pena porque son oportunidades laborales. Pero si tenéis que hacer un viaje y pagar tanto dinero solo para probar pues los juegos que están en pre-alfa y ver esas conferencias, yo sinceramente creo que no merece la pena. Yo, Jorge, es que otro día me comentó alguien, ¿podías venir tal Game Lab y tal? Yo dije, pero es que Game Lab es un evento pensado para desarrolladores, sí, no para jugadores. No, está es claro. Es que es un perfil profesional. Yo no pintaría nada ahí. No, y la verdad es que mucha gente que iba con esa idea, ¿no? Con la idea de, no, esto es un evento de juegos y tal, se acabó decepcionada porque no era el objetivo tampoco del evento. Bueno, cerramos aquí el bloque y nos vamos ya directamente con la hora gafapaster. ¡Ahora Gafafaster! Gafafaster. Gafafaster. Bueno, llega la sección de los juegos, de verdad, Jorge. Efectivamente, los juegos del artista, del desarrollador con buen gusto y no esa basura comercial de estas grandes multinacionales como este Batman que sale mal aún encima, porque no lo hacen con mimo. Porque no lo acaban, Jorge. No lo hacen con gusto por el arte. Efectivamente, juegos inacabados, ¿no? Recordaría al más tróspido de los Early Access, ¿no? Este tema. Bueno, en todo caso, nos ponemos serios porque vamos a hablar de Missing Translation, que es uno de esos juegos con proyección internacional, ¿no? Juego premiado al mejor juego en el evento Japan Weekend, también mejor idea original y mejor diseño narrativo en el Hoplay, y tercer puesto en el evento Indie Pitch. También ha recibido varias nominaciones a los premios nacionales de videojuegos celebrados en Barcelona, en el evento Game Lab, destacando entre ellos el de mejor diseño, ¿no? Mejor diseño. Missing Translation, ¿cómo definirlo? Es uno de esos títulos misteriosos, ¿no? Lo primero que llama la atención es que podemos escoger entre un personaje hombre o un personaje mujer, ¿no? El juego empieza cuando el protagonista, que es una persona de rutina, decide dar un paseo para despejarse porque no consigue dormir. Y entonces un misterioso artefacto le abduce y acaba en un lugar extraño, un mundo que no conoce, ¿no? Habitado por unas criaturas que hablan en un idioma totalmente desconocido y imposible de entender para él, ¿no? Para volver a su casa, deberá encontrar la forma de activar un enorme artefacto y para ello tiene que conseguir tres piezas, ¿no? de este artefacto. Cada una de ellas lo podremos conseguir después de resolver 25 puzzles, ¿no? 25 puzzles en cada una. Sí, por supuesto, y en cada una son diferentes estos puzzles. Claro. Por supuesto, estos puzzles no son la única dinámica de juego, pero sí son, podríamos decir, el núcleo, lo que hay que hacer para terminar ese juego. Luego hay una serie de misterios, de cosas que hay que descubrir. En Missing Translation la dinámica consiste en resolver esta serie de puzzles, recordemos, 25 por cada una de las piezas, y cada 25 alberga una mecánica distinta para poder resolverlo, ¿no? Estas dinámicas nadie nos las explica, tenemos que aprenderlas en base a la práctica. Y es posiblemente una de las cosas más, podríamos decir, interesantes del juego, que no hay ninguna palabra, no hay un solo diálogo de texto, porque los personajes que están en este mundo hablan en un idioma desconocido, ¿no? Hay que comentar que podríamos decir que este es un juego en el que la trama principal podría radicar en ese viaje personal, ¿no? Por conocerse a uno mismo, ¿no? y demás. Podríamos decir que es la temática principal de Missing Translation. Y el juego se nos presenta en 2D con un arte muy característico, ¿no? No hay colores, los gráficos se presentan en una escala de grises y el entorno 2D juega con las perspectivas. De repente tenemos una perspectiva, podríamos decir, ortográfica perfecta desde un lado. Y a veces pues se nos colocan edificios en una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Es un poco... Sí, es como perspectiva caballera, ¿no? Sí, algo parecido. Es uno de esos juegos que, ya os digo, hay que jugar con calma, disfrutar de cada reto sin prisas y que actualmente se encuentra disponible de forma gratuita en PC desde la web gamejolt.com y por 2,99€ en Android, que es un precio pues bastante asequible, ¿no? Que tengo que decir que esta versión está bastante bien, es la que he jugado yo y a mí me ha gustado bastante esta versión. Próximamente podremos adquirirlo en iOS y también a través de la plataforma online Steam, pero de momento pues tendremos que esperar un poquito porque está todavía por llegar, ¿no? En todo caso, llega el momento de hablar en más profundidad del juego con uno de sus creadores, porque hoy en el Complejo Aranda tenemos con nosotros a Luis Díaz Beraita, vamos a tenerlo ahora mismo en unos instantes, que es el diseñador, programador y productor de Missing Translation, ¿no? El juego de Alpixel Games. Ya os digo, un juego que, si bien podríamos considerarlo con esa calidad indie característica, es un juego que salió inicialmente de forma gratuita, ¿no? Lo tenemos en gamejolt.com de forma totalmente gratuita, el juego entero, no es ninguna demo ni nada por el estilo. Y hay que comentar que además va a llegar a Steam dentro de poco. Y bueno, en general, Luis nos podrá dar pues algunas novedades de este juego. Muy buenas noches, Luis, bienvenido a Complejo Aranda. Muy buenas noches, chicos. Muchísimas gracias por estar aquí. Perdona por el retraso, porque te hemos tenido esperando bastante rato, pero que sepas que es un lujazo inmenso contar contigo aquí en este programa. Nada, muchas gracias a vosotros. Para mí es un lujo estar en algo como el Complejo Lambda. Bueno, vamos a ir ya directamente al meollo, porque hay muchas cuestiones muy interesantes que responder de este Missing Translation. Y en primer lugar, pregunta obligada, siempre hacemos a todos los desarrolladores que pasan por aquí, que es que ¿cómo definirías tú mismo Missing Translation? Bueno, de entrada tú ya has hecho una presentación, la verdad, muy completa. Yo cuando tengo que definir Missing Translation, ¿no? Quiero normalmente en las ferias, que necesito ser breve. A la gente digo que es un juego, una aventura de puzzles en blanco y negro, donde no hay ni pistas, ni ayudas, ni tutoriales, ni texto, y son ellos los que marcan el ritmo y eligen cómo explorar el juego. Sí, porque además nada más empiezas la partida, estás ahí suelto en ese mundo y búscate la vida. Además no tienes directamente, no te dicen ve primero aquí, ve primero allá, simplemente te sueltan ahí y a descubrir cómo funciona ese mundo, ¿no? Sí, vamos, era un poco la idea que... Bueno, lo había visto yo en bastantes juegos y es una idea que siempre me ha gustado, la libertad de exploración total. Hablando de la idea, Luis, ¿de dónde procede la idea para este juego? Porque todos obtenemos cierta inspiración cuando hacemos juegos y tal, pero ¿cuál ha sido tu principal inspiración a la hora de plantear a lo mejor el diseño de Missing Translation? Tengo muchas inspiraciones, por ejemplo, Jonathan Blow, ¿no? Con Braid, siempre estará ahí en cualquier juego que haga. Lógicamente, Fez también es algo muy presente, ¿no? Sobre todo con los dos retos y demás. Sí. Pero creo que la verdad la mayor inspiración para este juego fue... Hay un desarrollador que es bastante famosillo en Estados Unidos, Drocken, que además es muy joven. Hizo este juego que se llamaba Starship Pilgrim, donde te soltaban en un mundo sin ninguna instrucción y tenías que ir viendo... Tú ibas plantando como semillas y crecían plantas con unas determinadas normas que no entendías. Y la cosa está en que me gustó mucho ese momento, lo que pasa es que el momento se desvanecía, porque al momento... entendí cómo funcionaban las cosas y entonces se volvía mucho más repetitivo y demás. Claro. Y dije, ostras, yo quiero coger esto y intentar ampliar esta sensación de descubrimiento y llevarlo a un público un pelín más general. O sea que principalmente podríamos decir que mejorar a lo mejor esa fórmula, ¿no? y hacerlo pues un poco más viable para todo el mundo, fácil de entender, pero al mismo tiempo con su secreto, su complejidad, ¿no? Exacto, esa es la idea. Saludos, Luis. Soy David Bonoman. Yo quería hacerte una pregunta. A mí me flipa muchísimo el tema de los puzzles. ¿Será porque yo tengo una mente cuadriculada porque me cuesta mucho resolverlos? Y me resulta increíble que alguien sea capaz de concebir eso. Dicho de otro modo, tiene mérito que un tío resuelva el cubo de Rubik en 10 segundos, pero tiene más mérito el tío que diseñó el cubo de Rubik. Entonces, ¿cómo es diseñar esa dinámica de puzzles? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo te viene la inspiración? ¿Cómo lo concibes? Porque de verdad me parece flipante. Bueno, la gente hay una cosa, ¿no? que le llama mucha atención, ¿no? Que a veces se piensa que cuando concibimos un puzzle, ¿no? Como la mecánica, automáticamente, por algún tipo de magia, ya sabemos cómo funciona todo, ¿no? Yo siempre pongo un poco ¿no? la metáfora del ajedrez, ¿no? Que si yo te explico cómo se mueven las piezas, tú sabes las reglas, pero no sabes jugar al ajedrez. Si yo te explico cómo se mueven las piezas y al momento te digo... Ponme puzzles interesantes, ¿no? Lo que saldría sería basura, vamos, no sería nada de interés. Claro. Entonces yo concretamente con Missing Translation, ¿no? Como estaba apuntando a que gente que normalmente no juega videojuegos, ¿no? Que se enfrentase a esta experiencia sin ayudas ni tutoriales, pues hice una lista con mecánicas que se me ocurrían que me parecían relativamente simples, ¿no? Objetos que se movían arriba, abajo, izquierda, derecha, que giraban, ¿no? Nada demasiado extraño. Y entonces, pues nada, pues confeccioné algunas mecánicas y me puse a jugar con ellas, ¿no? Pues cada diseñador tiene un poco su proceso. Yo lo que hago es que al principio me pongo como niveles a mí mismo totalmente aleatorios, hasta que poco a poco pues voy entendiendo un poco mejor la mecánica. Y cuando me voy sintiendo más cómodo con ella, de golpe ya es cuando me brotan puzzles interesantes, ¿no? Que quiero plantearle al jugador. Hola Luis, soy Óscar. Te voy a leer un par de preguntas que nos han puesto aquí en el foro. Brutal Vomit dice, una pregunta más a la experiencia de desarrollar un videojuego. ¿Cuál fue la mayor traba que se presentó en el desarrollo y cómo lo solucionaron? Y dice también, para el diseño del prota hombre se inspiraron en Jorge, ¿se le parece? Es verdad que se me parece un poco el personaje, casualmente, y hoy estaba jugando el juego con mi novio y me decía, joder, eres tú ese. Y yo ahora siento el juego como más mío. Como que soy yo el prota. Bueno, Luis, con respecto a eso, la primera pregunta, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que os habéis encontrado? Como, bueno, como comentamos un poco en el postmortem, ¿no?, que se ha publicado hace unas horas en Gamasutra, los que han hecho juegos saben que todo es difícil. Hacer un equipo serio es difícil, el día a día con el equipo puede ser difícil, mantenerte motivado, sobre todo si trabajas en tu tiempo libre, es difícil. Tener ideas puede ser difícil, luego si tienes temas legales, ¿no?, o tienes problemas técnicos, ¿no?, hay muchas cosas complicadas. No sé si podría resaltar uno en Missing Translation, ¿no?, que dijese, mira, esta dificultad ha sido muy clave, ¿no? Seguramente un poco de, al principio, ¿no?, los meses que pasamos de desarrollo, que éramos más desconocidos, que no sabíamos si esto que estábamos haciendo tenía algún valor. Esa constancia y ese día a día de seguir metiéndole horas y horas y confiar en que esto llegase a algún puerto. Bueno, yo tengo otra pregunta. Yo soy Jorge. Quería preguntarte, yo es que me pasé el juego hoy mismo y tengo la sensación de que se me han escapado cosas del juego, ¿no? Porque está el tema del idioma, que yo imagino que es lo que le da nombre a este juego, Missing Translation, porque tienes que literalmente traducir para poder hablar con los personajes que aparecen en el juego, y me encontré con algunos que pude solucionar, digamos, los puzzles que nos ponían el científico que te da unos símbolos que luego descubres lo que son, no voy a hacer spoiler y tal. Yo quiero preguntarte hasta qué punto es importante el tema de hablar con NPCs en este juego. ¿Realmente me he perdido demasiado por no explotar eso al máximo? Te comento, Missing Translation, ¿vale?, tiene dos partes y cada una tiene su recompensa. Como ya muy bien ha dicho Víctor en la introducción, ¿no?, estás intentando volver a casa y con los puzzles puedes resolver eso. Entonces, exacto, tú puedes ser el típico turista que hace la visita a los museos y se vuelve corriendo sin intentar un poco mezclarse con la cultura local. O te puedes interesar más, ¿vale? La recompensa que tiene el intentar aprender el lenguaje, el echarle tiempo, intentar mirarlo, es que te explica, no te lo dice literalmente, pero te aproxima bastante a la verdadera explicación de qué es este pueblo, por qué estás ahí y demás. Ya te digo, siempre, nunca queremos decir las cosas directas, siempre las sugerimos, pero ya nos han llegado algunos mensajes de gente, ¿no?, de personas que su interpretación es casi la que nosotros concebimos, ¿no? Es decir, que estas cosas son como pistas no obligatorias que ni siquiera, o sea, aunque tú las desbloquees, digamos, no, el juego no te presenta, no te dice, bien, lo has conseguido. O sea, directamente es algo que tú lo ves y tú lo interpretas y punto, ¿no? Algo muy sutil hay de que el juego te dice, bien, lo has conseguido, algo muy sutil, pero es de estas cosas que solo os puedo decir que si os gusta y lo veis interesante, ¿no?, seguir investigando y es que a mí justo este tema es lo que más interesante me pareció del juego, porque es el misterio realmente, porque claro, lo de los puzzles está muy bien, te diviertes, pero cuando acaban los puzzles se acabó, pero el hecho de intentar buscar el porqué de estas cosas, intentar comunicarte con los ciudadanos de este pueblo y tal, que es lo realmente difícil, es difícil de cojones porque, bueno, tienes que solverte un poco el cerebro para encontrar las pistas en los sitios y luego saber qué decirles, pues es lo que realmente más me atrae, ¿no?, de este juego. Bueno, en todo caso, Luis, estrategia que habéis seguido, juego gratis en PC, y yo te tengo que preguntar, ¿por qué directamente pensáis en lanzarlo gratis? Sí, bueno, para ver, ¿no?, por qué lo lanzamos gratis, hay que entender un poco el momento, ¿no?, y un poco las referencias. Cuando ahora mismo, ¿no?, llevo algo más de 2 años haciendo juegos, pero cuando empecé Missing Translation no llevaba todavía ni uno. Entonces, cuando me enfrento un poco a cómo construir un equipo, todavía no tenía suficientes contactos que se quisiesen meter en un proyecto largo y tuve que recurrir a Internet, ¿no? Internet, una de dos. O dices que va a ser gratis, buscas gente motivada que lo va a poder modalarte, o si es un juego que va a ser de pago y no conoces a esa gente de antemano, lo más seguro es que tengas que pagar y bastante por adelantado. Claro. Yo, como buen indie, no podía pagarles por adelantado. Así que dijimos, mira, vamos a hacerlo por amor al arte, ¿no? Que además también tenía un poco de sentido. Yo pensé y dije, bueno, Plan Beer siempre ha sido una referencia en un montón de cosas, ¿no? Y dije, ellos con Super Crate Box lo tienen gratis en ordenador y, sí, y luego si quisieron sacar un dinerillo en móviles, ¿no? No quiero compararme, ¿no? Como que yo iba a conseguir algo similar, ¿no? Pero el modelo ya estaba ahí. Claro, claro, claro. En todo caso, hubo una polémica, una polémica justamente esta semana, porque habéis lanzado el juego para Android y os han robado el punto APK, os han robado el juego y lo han intentado vender pues una persona o unas personas desconocidas. Cuéntanos un poco sobre este tema. Sí, nada, pues llegamos a la oficina, ¿no? Y el primer punto del día era subir el juego a la tienda de Amazon. Y nada, estábamos ahí, ¿no? Que justo cuando estaba el 99%, se cortaba error. Ya le damos a ver el log de errores. Y nos decía que el package name estaba duplicado. Entonces, claro, tú asumes que es un error tuyo. Y dices, oye, voy a mirarlo. Y digo, igual la última compilación, sin querer, se me dio la olla y lo he borrado, he puesto algo extraño. Y no sé, de esto que yo había oído historias de gente que se lo robaban y se lo ponía en Amazon y que además historias de terror, porque luego te decían que Amazon se la sudaba todo y que tardaba 3 o 4 meses en quitártelo. Y de esto me sentí una corazonada y corriendo me metí al buscador de Amazon y no, además todos los que nos gustan los videojuegos sabemos que la piratería está ahí, pero yo no había visto que alguien cobrase por algo pirata, ¿no? Y además en un sitio como Amazon, y además se me escapó un... Pero sea hijo de puta, ¿sabes? Ahí súper sincero en medio de la oficina. Claro. Es que una cosa, está claro, una cosa es subir el juego de manera gratuita para la gente porque es la piratería clásica y tal, pero es que hemos llegado a un punto en el que ya te roban el juego y empiezan a cobrar por él como si fueran los propios creadores. Es todavía más grave. Eso es un delito. El ánimo de lucro infringiendo derechos de autor es un delito. ¿Y al final qué va a pasar con este tío? ¿Se va a ir de rositas o qué va a pasar, Luis? Se va de rositas, ya te lo digo. A ver, tardamos 24 horas en quitar el juego, ya te digo, 24 horas, porque contamos con gente con mucha experiencia en estos casos y fue muy rápido. Pero, por ejemplo, los chicos de Mango Protocol, ¿no?, me comentaron que ellos tuvieron que estar 3 meses, presentar 5 denuncias y cosas del estilo. Y nada, y el tío se canceló la cuenta, que se podía ver que tenía como otros 30 juegos robados. Joder. Pero no hay penalización, así que lo más seguro es que al día siguiente cuenta nueva y a volver. Pues vaya, hombre. Bueno, en todo caso, nos alegra que hayas solucionado este problema y vamos a hablar de más cosas, vamos a hablar de tu persona, de tu perfil, de otras historias, pero para cerrar un poquito este bloque de Missing Translation, pregunta que siempre fastidia mucho contestar a la gente aquí en Laura Gafapaster, que es pregunta, por otro lado, obligada, ¿no? Que es que, ¿cómo convencerías a una persona, un jugador de a pie, de que jugara o de que adquiriera Missing Translation? En nuestro caso no, tenemos la ventaja de, oye, está gratis, entonces júgalo hasta que tú lo veas, oye, mira, ya no me diviertes, pues déjate jugar, y si lo juegas y no sé, y crees que nos merecemos algo, ¿no?, pues el trabajo, pues o bien puedes comprar la versión de Android o en breve estará en Steam la versión de coleccionista, y ya si quieres apoyarnos, tan fácil como eso. ¿Cuándo la tendremos, la versión de coleccionista? ¿Más o menos? Sí, bueno, la estamos distribuyendo ya un poco en plan con low profile, ¿no? Pero cuando la distribuyamos a lo grande, será en Steam, que todavía no hay fecha fija, sabemos que será en julio, este mes. Ah, muy bien. Pero todavía no, porque en Steam queremos que salga con toda la parafernalia de achievements, de cromos y demás. Entonces todavía no podemos decir una fecha exacta. ¿Y qué incluye la coleccionista, Luis? Sí, hay 15 piezas de arte exclusivo que además... se han hecho en streamings, que los ha hecho el artista, no son pixel art, hay alguno que de hecho yo estoy deseando ir imprimirlo y enmarcarlo. Está toda la banda sonora también lleva partituras y lleva notas del compositor, y también hay escaneos de mi libro de diseño y algún texto escrito por el equipo. Bueno, genial eso, y nada, pues estaremos muy pendientes de esta versión, pero vamos a hablar un poco de tu persona, Luis, porque, bueno, ya has comentado que llevas 2 años desarrollando videojuegos, pero te queríamos preguntar, ¿cómo se origina Alpixel Games? Bueno, pues Alpixel Games se origina a raíz de Missing Translation, la verdad. Yo, bueno, cuando hacía mis juegos, ¿no?, sin más, para Jams, no veía la necesidad de ponerle un nombre, pero de golpe... La primera vez que enseñamos Missing Translation en público, de golpe te das cuenta de que hay estas cosas que son eventos y festivales y que te piden, ¿no?, como un autor. Te dicen, oye, este es quien ha hecho el juego, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro, ni podíamos ponernos todos, tampoco a la prensa le puedes decir, mira, somos estos 4 los que hemos hecho el juego, ¿no? Pero tampoco podía poner yo mi nombre, como lo he hecho yo, no lo he hecho yo, lo hemos hecho varios. Claro, claro. Entonces dijimos, mira, pues se puede poner Alpixel Games, y cuando la gente diga, ¿qué es esto de Alpixel Games?, y vaya a la web, se dirá, mira, pues este proyecto de Alpixel Games lo ha hecho esta gente. el proyecto al Pixel Games va a continuar, es decir, tú sabemos por lo que has comentado pues en otras cuestiones y tal, has comentado que vas a seguir en el desarrollo de videojuegos, que ahora pasas a tiempo completo, a desarrollar juegos a tiempo completo y tal, pero ¿va a seguir la iniciativa del Pixel Games o lo harás en una iniciativa más personal o demás? Quiero que siga, pero todavía no hay nada confirmado. Es decir, sé que empiezo un proyecto nuevo en septiembre que voy a dirigir yo. No sé si eso se publicará bajo el nombre de Al Pixel Games, ¿no? Pero quiero que siga, aunque sea. No sé si tendrá que hacer. Si será ya mismo, si tendrá que hacer un pequeño parón o si será con algún juego más pequeño, pero a mí me gustaría que siguiera. Bueno, en cualquier caso, vamos a hablar más de tu trayectoria. Hace 2 años empiezas a desarrollar videojuegos, pero ¿cómo decides meterte en el desarrollo de videojuegos? ¿Qué es lo que te hace saltar a crear tus propios juegos? Yo siempre había tonteado un poco con las típicas herramientas, ¿no? RPG Maker y todas estas cosas. Y bueno, porque claro, a mí me gustaban los juegos y no sé, te animas, ¿no? Oye, voy a hacer algo. Pero yo siempre pensaba, ¿no?, que como que lo serio, como que lo que molaba era escribir, ¿vale? Yo desde siempre he sido muy lector. Y no sé, como que los juegos te enseñan, ¿no?, de una forma así un poco a veces. No implícita, ¿no? Como, oye, mira, esto es diversión, esto es como más secundario, no sé, como que no importa tanto. Hasta que un día empieza el boom de los juegos independientes, ¿no? Sobre todo, ya te digo, Braid me cambió mucho. Sí. Y es como, ostras, es que no es que haya algunos juegos chulos, sino que hay toda esta oleada de gente haciendo cosas que son absolutamente impresionantes, ¿no? Digo, yo quiero saltar a esto, quiero ser parte, vamos, de este movimiento. En todo caso, bueno, tú lo has comentado ya alguna vez, trabajas en una herramienta que se llama, si no me equivoco, Construct, corrígeme sí. Si me equivoco, y te permite, es un motor de juego que te permite pues programar videojuegos, ¿no? Especialmente eficiente en juegos 2D, pero te quería preguntar sobre tu formación. ¿Has estudiado algún tipo de carrera o formación profesional o eres autodidacta? Coméntanos un poco. Sí, en lo referido a videojuegos, siempre he sido autodidacta. Empecé a estudiar matemáticas, pero nunca hubo ahí un punto un poco de que una cosa ayudase a la otra. Videojuegos, yo cuando hice el primer juego de verdad fue un Ludum Dare que apenas sabía programar, no tenía ni idea de diseño. Mi arte no es que fuese malo, sino que dañaba los ojos. Y poco a poco pues ya voy aprendiendo más a programar, voy ganando habilidades de diseño. Mi arte sigue sin ser bueno, pero por lo menos ya no sangran los ojos, ¿no? Es un avance. O sea, que en general, pues podríamos decir que tu experiencia se basa en base a hacer juegos y más juegos y más juegos. Porque además, si no me equivoco, tienes un expediente bastante prolífico, ¿no? Has sacado ya un montonazo de juegos, muchos de ellos juegos así pequeñitos y tal, pero que muestran dinámicas la más de interesantes, ¿no? De hecho, vi un juego sobre una nave espacial, ¿no?, que tenía que ver con los pensamientos de la gente, una especie de invasión alienígena, ¿no? Que estaba bastante, bastante curioso, ¿no? De todos modos, la gente que queráis ver más juegos de Luis, podéis ir a su perfil de Game Jolts, donde sube habitualmente todos los juegos que hace en Game Jams, ya sabéis, eventos de desarrollo rápido, o pues que ya hace más por su cuenta, simplemente para entrenar o simplemente para traeros juegos gratuitos interesantes. Luis, vamos a hablar un poco de industria del videojuego española, ya vamos a ir cerrando esta entrevista, y lo primero que te quería preguntar es ¿qué opinión te merece, en términos generales, el sector de desarrollo de videojuegos en España? Creo que poco a poco, ¿no?, hemos ido viendo cosas más interesantes en todos los niveles, sobre todo este año que he podido desplazarme más por los eventos y he visto que hay cada vez más estudios de videojuegos haciendo cosas muy muy chulas y la verdad es que estoy muy ilusionado, ¿no?, a nivel independiente por ver cómo progresan esos proyectos, que es lo nuevo que sale, ¿no?, a nivel de esferas un poco más altas, ¿no?, qué pasa con el Rime de Tequila, qué pasa con qué sale ahora un poco Mercury Steam, ¿no? Claro. Y creo que va a ser un futuro muy interesante. En todo caso, potencia importante, lo hemos visto también en Game Lab, del sector independiente de videojuegos en España. ¿Qué opinión te merece este aspecto concreto? El sector independiente yo lo veo, la verdad es que todavía un poco joven, ¿no?, comparado con otros países, pero ya te digo, con mucho potencial y ya muchos juegos en desarrollo que estoy deseando jugar, ¿no?, muchas grandes promesas y yo creo que es cuestión de tiempo, de poco tiempo, que aquí los independientes tengamos tanto renombre como en otros países vecinos. Bueno, en todo caso, ya pregunta final y pregunta obligatoria para todos los desarrolladores que pasáis por aquí, que es ¿qué consejo darías a aquellos que se quieren iniciar en el desarrollo de videojuegos, pero ya sabes, están con un pie dentro, otro fuera, no están seguros, no saben si hacerlo o no? ¿Qué consejo les darías? Perder el miedo por completo, ya os digo, yo empecé a hacer cosas sin tener ni idea, aquí lo mejor es aprender fallando, y es echarle ganas, echarle energía, no desistir, y así, con tiempo y trabajo, es como se consiguen las cosas, no hay ningún atajo. Eso está claro, no hay ningún atajo. Y Luis, personalmente te agradezco mucho que estés aquí, que hayas estado aquí con nosotros en Complejo Anda, porque bueno, con Luis sí que hemos podido vernos en algunos eventos, ¿no? Y la verdad, pues una muy buena relación entre Alpixel Games y Gazpacho Games, y personalmente considero que eres una de las personas más creativas dentro del sector independiente español. Te felicito en nombre de todo el equipo por el juego que acabas de lanzar, por Missing Translation, que ya te digo, ya te lo dije en su momento, un juego que nos ha gustado mucho y que en general te auguramos y te deseamos grandes éxitos en el futuro, sobre todo ahora, ¿no?, en tu nueva condición de desarrollador a tiempo completo. Gracias infinitas por estar aquí y bueno, pues te deseamos mucha suerte. Muchísimas gracias, chicos, un placer. Hasta luego, Luis. Gracias, Luis. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Bueno, y vamos a continuar con el programa. Ya estamos en la recta final, pero voy a repasar una vez más el concurso de Nix. No os preocupéis, ya sabéis que hoy no íbamos a dar el ganador de este concurso de Nix. Lo daremos, como comentaba, en el próximo programa. Ya tenemos vuestros Nix en nuestro email. Y vamos a ver a quién tenemos conectado ahora. Tenemos a Anchoas, a Caz Studios. Cambié PS4 por GTX 970. Dab 1. Dark Maul no confía en EA. Denis el Azul, Ducha, el noveno pasajero de Gaspar, el saludito de Don Fumito, el coche de la mierda lo lleva Alonso, en ocasiones veo Gaspares, Ferris 131, Gavin de Buffett Slayer, Indominus Rex con nanotraje, la cesta de la mierda la regala Grecia. Madre mía. Joder. Más dura que una almohada de piedra. Nea, llego por fin temprano. Paco Gual, Deliric, Toraz, troleando, voy gasparizando. Wii U es la Rajoy de las consolas. Hasta aquí los nicks de hoy. Ya tenemos vuestros nicks en email, no os preocupéis. Anunciaremos el ganador del gran concurso y la gran cesta de final de temporada en el programa que viene. Y atención a ese Juegos de Nuestra Vida, que como sabéis, vamos a abrir el post para que podáis comentarlo. Lo comentaré ahora al final. Agradable charla con el señor Luis de Alpixel Games. Le deseamos mucha suerte aquí en el Complejo de Anda. Y nos vamos con ¿qué hemos aprendido hoy? Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Pues he aprendido que Game Lab, prefiero que Jorge y Víctor se vayan informando. No creo que para mí sea un evento interesante, al menos por ahora, quién sabe lo que dé para el futuro. Agradecer a Luis la entrevista, siempre es muy interesante, y además a mí el juego me ha gustado bastante, y eso que insisto, soy bastante cabeza cuadrada. Un par de cosas, me he creado una cuenta en Dropbox. Vale, para subir esa música que me habéis pedido. No tengo ni puñetera idea de cómo pasar enlaces para que la gente descargue desde mi cuenta. No sé cómo pasó. Pero te acuerdas que te habían pedido. Me habían pedido de Mega Man, creo recordar. Me ha pedido alguien de Castlevania. Y no sé qué más me han pedido. Una carpeta de Zelda, creo que te habían Zelda pedido. Zelda también. Creo que había sido Kalai, no estoy muy seguro. Bueno, comentando que queréis que suba, y yo subiré poquito a poco, daros cuenta que son 8 gigas de música, así que tampoco puedo subir todo. Pero lo que interese, lo concreto que interese, lo subiré. Y otra cosa, el otro día, a veces me paso por iVoox y leo comentarios que nos deja la gente. El otro día comentó uno que le molestaba mi respiración, si tenía algún tipo de problema, y sí que lo tengo, yo tengo asma. Y a veces pues estoy cargado de... De mierda. Los bronquios. Y me cuesta respirar. Eso es un hecho. Hay días que estoy bien, hay días que estoy mal, hay días que estoy regular. Entonces, yo siento si alguien se puede sentir irritado, pero no me queda más remedio que aceptarlo. Así que, insisto, explicación dada. Explicación científica, además. Científica, además. Sí, tal cual, tal cual. Señor Oscar, ¿qué has aprendido hoy? He aprendido que aún no se puede reservar la edición Metal Gear de PS4, cual me mosquea un poco. Me mosquía bastante. Y bueno, que los eventos, hablar de eventos siempre es interesante, porque siempre te encuentras con novedades jugosas, y la Game Lab no iba a ser menos. Pero soy de la opinión de David, es decir, yo allí sería, no sé, como estaría desubicado. Es decir, está demasiado enfocado a que el emprendedor vaya a mostrar su producto, y no a que gente tipo público como yo pues vaya a probar novedades del estilo clásico. En fin, muy interesante. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, yo he aprendido que me lo he pasado muy bien en Game Lab, conociendo a gente muy interesante, gente que es buenísima haciendo juegos y que son muy jóvenes, que es lo mejor, les queda muchísimo. Y bueno, que me ha gustado mucho este juego, el Missing Translation. Que si os interesa el juego, os aconsejo que os hagáis con vuestra versión, pues, o la versión de Steam que es inminente, o esta versión móvil, que yo la he disfrutado mucho. Que está bien, aunque el juego es gratis, está bien apoyar a esta gente. Es un juego que a mí me ha costado 3 euros, un dinero que son 2 cafés y poco más. Y que me he pasado un rato muy divertido con él. Y sobre todo apoyarles después de que les hayan hecho la putada de robarles el trabajo. Que eso es lo más rastrero, hijo de puta, que puede haber. Una persona que robe el trabajo y se lucre con ello. Y nada más. Eso es lo que he aprendido hoy. Señor Oscar, por nuestro foro. Sí. Brutal Vomit dice: hoy he aprendido que Dead Rising fue un hitman para la Xbox, matándola silenciosamente y sin que nadie se diera cuenta. De hecho, sí que se dio cuenta. Silenciosamente no. La gente... A ver, yo recuerdo haber contado mi caso en los foros, y ya la gente me decía que Dead Rising era un asesino para las 360, ¿no? Darmol dice: yo he aprendido que quizás el tiempo pase, pero yo no olvido. Aún recuerdo cómo os metíais con los calvos en la E3. Estoy planeando una pequeña visita al estudio y me pienso llevar la espada de luz. Y dice: esto no tiene nada que ver con lo anterior. Bueno, pero Deathmaul no es calvo del todo, porque tiene esos cuernos, tiene que cuernos. Sobresalen y cuentan, y los cuernos cuentan como pelo. Cuentan como pelo, dice. Esos cuernos. Es que su raza no tiene pelo. Eso es como pedirle, exacto, pelo a una rana. Pero de todos modos, los cuernos cuentan como pelo. Yo estoy de acuerdo con si eso. Un calvo es una persona que tiene la cabeza como una bola de billar. Habrá gente de la raza de Darmol que no tenga cuernos y sean calvos. Exacto. O sea, que habrá serán calvos darmulianos. De... Darmulianos calvos. Sí, exacto. Está bien. Está bien, David, gracias por la aclaración. Que soy fan de Star Wars. Yo no iba a poder dormir sin saberlo. Más cosas, Oscar. Sí, PHF Ceramic dice: yo he aprendido... ¡Uy, se me ha ido! Yo he aprendido que queda muy poco tiempo para el final de vuestra temporada, que el verano se va a hacer muy largo esperando a que volváis. No te preocupes, que habrá algún streaming seguro. Y que como alguna de las dos cestas toque a alguien que no viva en España, ya veréis qué risa os va a dar. Ya te digo. Los gastos de envío, eso sería un owned. Bueno, igual tuneamos un poco el concurso para que quede bien. También he visto gameplays de alfa cerrada del nuevo Star Wars Battlefront. Me ha encantado el ruidito que hace el escudo deflector cuando recibe un disparo. La pone morcillona. Os dejo aquí unos enlaces para bajaros los vídeos. Postdata, recordad que podéis comprobar si tenéis acceso a la beta cerrada en la web del juego. ¿Qué pasa, David? Por cierto, un pequeño off topic. El otro día vi un gameplay de Battlefront Y hostia puta, tuve un pequeño frasazo de hostia, esto es un Battlefield con skin de Star Wars. Ya lo dijimos aquí en sí, el sí, 3. Sí, pero es que ese momento fue un momento de hostia. Sí, es totalmente, pero tal es cual, un skin, pero como el skin mola mucho, mola pues montón, el juego claro, molará. Por supuesto. Recordad que podéis comprobar si tenéis acceso a la beta cerrada en la web del juego. Os logueáis con vuestra cuenta de Origin y comprobaréis si os la han dado o no. Es aleatoria. Yo cuando llegue a casa creo que voy a probar. Y hasta aquí de momento. Bueno, más cuestiones, señor Jorge, por nuestro chat. Indominus Rex con nanotraje ha aprendido que Prophet tenía una mascota y era un Indominus Rex. Y que el Batman sigue siendo injugable en PC. La cesta de la mierda la regala Grecia. Dice, yo más que aprender os voy a hacer una recomendación a los que tienen PlayStation Network Plus. Probad Rocket League cuando salga. Dice que es cojonudo y entretenido y os proporcionará horas de entretenimiento. Wii U es la Rajoy de las consolas. Ha aprendido que Wii U es una consola de derechas. Viven con políticas del pasado y sus fanboys aférrimos son peores que los nazis. Luego comenta... vamos a ver... Bueno, nos hace un apunte troleando, voy gasparizando. La raza de Darth Maul es Zabrak. Y existen Zabraks con pelo. Ojito, ¿eh? Joder. Existen Zabraks con pelo. O sea, que Darth Maul es calvo, tío. Dentro de su contexto es calvo. Sí. No, tío, no. Sí, sí. No, pero eso es por la... No vale lo que... Lo que pasa es que es un calvo ario. Yo no he visto ningún puto tío de la raza de Darth Maul con pelo. Discrepo. Yo estoy buscando. Bueno, y Ducha ha aprendido que tiene que refrescar la memoria para el programa de la semana que viene. Y ya está. Quiero matizar. Yo estoy buscando, lo acabo de buscar, pero es pelo estilo Torrente. Santiago Segura. Le nace aquí atrás. Eso, o sea, con la cortinilla y todo, ¿no? Eso. No, sin cortinilla. Para eso es mejor no tener pelo. Mira, estoy además con melenas, ¿eh? ¿Dónde con melenas? Joder, lo estoy mirando aquí en Google. Esos son extensiones. Esos son inventos, son inventos de internet. Extensiones. Hasta claro, que salga una peli no está aceptado. Exacto. La envidia. No es canónico. Ya está, este tema. Bueno, pues terminamos aquí. Ah, mira, una última. Cuéntanos. Rapidísima. Más dura que la almohada que almohada de piedra, ha aprendido que Darth Maul es calvo, como Gaspar Kappa. Ok. Dice eso. Bueno. Es gratuito. Vamos a irnos, no sin antes deciros qué he aprendido yo hoy. Hoy he aprendido que ha sido fantástico estar en Game Lab con tanta gente, con tanto talento. Compartiendo consejos, compartiendo experiencias, ¿no? de los juegos que hacemos. Y la verdad es que pues da gusto, ¿no? Ver que otras personas están en tu situación, que se esfuerzan también y que consiguen cosas, como por ejemplo el caso de Luis hoy con Missing Translation, al cual le mandamos mucha suerte. Gracias por haber estado aquí en el Complejo Aranda. Más cuestiones, y es que la semana que viene, amigos, especial Juegos de Nuestra Vida... clásico en el Complejo de Aranda que no podía faltar bajo ninguna circunstancia y que este año, como siempre, abriremos un post específicamente para que nos pongáis qué juegos podríamos decir tenéis guardados en vuestro corazón corazón, iba a decir gamer, pero David le jode corazón de jugador añejo y clásico. Pues qué juegos videojugador, por favor. Sí, efectivamente tenéis como vosotros. Y atención, porque a lo mejor puede que venga un especial de Juegos de Nuestra Vida con sorpresas, ¿no? Con sorpresas inesperadas. Veremos. Debo decir que yo spoileé accidentalmente mi juego. No, sí, accidentalmente semana. Nada. Sí, lo dice deliberadamente. No lo hagas, aunque bueno. No lo digas. No lo digas, no voy a ser que haya gente que no se haya enterado y mejor que... De todas maneras, en fin, la gracia está en hablar sobre él y las anécdotas que hay en torno a él. Por supuesto. Ya sabéis, especial de Juegos de Nuestra Vida, viernes que viene. Último programa de la temporada. Nos vemos con Juegos Añejos. Hasta luego, amigos. Buenas noches. Hasta luego.